pero nadie me dice siéntese. De pronto, ¡oh, oh! Veo un chonguito con un bulto lindo y me quiero sentar encima. Y digo, no, porque si me siento encima, van a empezar. ¡Travesti abusador! Todas estas cosas voy pensando mientras voy en el colectivo. Y después, ya llego a la radio. Toco el timbre, se abre la puerta y bajo. ¡Ay! Y ahí se va cumpliendo mi sueño. Mi sueño de chiquita, cuando leía los carteles mientras iba en el monopatín. Leche con Aprole. Venga a Piriápolis este verano. Aeropuerto Internacional de Carrasco. Bienvenidos a Canelones. Carnicería Pano. Tienda inglesa. Este verano, ofertas a granel. Y bueno, ¿qué sé yo? Voy diciendo, mira vos, che, se me cumplió el sueño. Abro la puerta de la radio, subo las escaleras, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, y pienso, ¿cuántas escaleras en mi vida? Las del teatro, la de la radio, la de mi casa. Llego al estudio, me siento, y ya está. La cara de orto de todos los chicos. Empezando por Di Calfredo, siguiendo por Palito. Después Sabino, que tiene esas caras de viejo amargo. Scott, el bicho, Juan, Iván, Felipe, Pablo, Lucas, todos con caras de orto. Miro para otro estudio, digo, voy a ver a otra gente. Antonio Laje. ¡Ay! Me voy corriendo. Tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki. Voy a otro estudio, AM1190. Digo, ¿pero qué es esto? ¿Una radio o un cementerio? Me voy corriendo. Tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki. Aspen 102.3, el Museo de Madame Tussaud, todos de cera. Tiki, tiki, tiki, tiki, tiki. ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Y ahí digo, bueno, mejor me quedo con el parquímetro. Total, peor es nada. Buen día. Un tal señor Green. Son las 7:09 de la mañana y la temperatura 7 grados, pero le decimos. No, esa es la hora. Perdón. Yo también lo miré y... pero reaccioné un segundo antes que vos, nada más. En donde dormida fue, Sí, yo también. Temperatura 10 grados, 2 décimos. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien. ¿Cómo andas, Diggy? Bien, ando bien. Está grande, Diggy, te estoy mirando, ni arruga. Es que ya llevamos muchos años, boludo, de casi 10 años. ¡Wow! Viejo, es mucho. Tengo ganas de hablar de algo hoy. ¡Ah, con ese ánimo! A ver, ¿de qué? Será algo reflexivo por tu tono. No. A ver si me entienden los queridos oyentes. Quiero hablar de... Notaron que hace mucho que no hablamos de nada. No hablamos de nada porque en la mesa estamos un poco decepcionados. Cada vez que se quiere hablar de algo, no sé qué es lo que pasa. Pero no muerden bien o no... O quieren ser ustedes más graciosos que nosotros. Y cuentito esto rinde si ustedes cuentan así tranquilamente lo que les... Lo que sienten, lo que les pasa y se acabó. Pero si empiezan ya, se pierde un poco. Pero me voy a intentar una vez más. Y quería hablar de pequeñas paranoias. Pero pequeñas paranoias. A mí, por ejemplo, y todo saltó. Porque ayer yo estaba hablando por teléfono a una gente, amiga... Y eran como 3 o 4 con un... ¿cómo se dice? ¿Altoparlante, no? ¿Cómo se dice cuando pones...? Speaker. Pero en castellano, ¿cómo se dice? Sí, altoparlante. Un altoparlante. Se ha generalizado como que es speaker. Un manos libres. Manos libres o un... Lo que antes era un conductor de radio, ahora es un teléfono que... en voz alta. El speaker. Un parlante, un teléfono de esos que vos pones y sale el speaker, el parlante, el altavoz. El altavoz, ahí está. Ahí está. Y yo, en un momento me tocó hablar a mí más largo, ¿no? Ellos hablaban, yo hablaba otro, éramos como 5, ¿no? ¡Qué joya! Uh-huh. Y en eso empecé yo a hablar. ¡Qué raro! Me tomé la posta y empecé a contar algo, ¿no? Y les decía... Pero un poquito, ¿en qué contexto? Era un conference call, una reunión de negocios, socios del otro lado del mundo. No, locas. Amigas del otro lado, que estaban en un lugar de trabajo, X... Un estudio es, un estudio de algo, no voy a decir de qué. Arquitectura. No, ¿por qué de arquitectura? Puede ser... de decoración. No, puede ser decoración de abogados. De abogados, como que no. Un estudio de kinesiología. Un estudio de masajes. Bueno, eso ya no es estudio, eso no es... Bueno, un gabinete. Eran 3 locas del otro lado. Una llegó de viaje... Y me llaman, mira quién llegó, la fulana. Pajuinana, qué mala suerte, volvió bien. No, volvió bien. Y entonces yo, hola, qué tal, ta, ta, ta, ta. Y en un momento yo empecé a hablar, empecé a decir cosas, y dije, bueno, es corto, porque ya no me quiero imaginar la cara que deben estar poniendo con lo que estoy contando. Uh-huh. Esas pequeñas paranoias. Uh-huh. De tener esa vergüencita de decir... Ay, ni me imagino la cara que están poniendo del otro lado. Yo empecé a contar algo muy delicado, raro, entre trágico y cómico. Y un momento, ya entrados los 3-4 minutos del relato, pensé, estas arpías, estas lurpias, deben estar poniendo una cara. Y dije, bueno, ya les corto porque no. ¿No les pasa eso mucho que tienen esa paranoia? A mí, por lo general me pasa... A mí no me sucede. Para mí me sucede cuando estoy por ejemplo, el asterisco 2424. Siempre pienso que me ponen on hold, ¿cómo se dice? En previo, en espera, y entre ellos comentan. Y acá hay un boludo que quiere la dirección de tal lugar. Yo tengo una similar pequeña cuando dejo la propina después de comer en un restaurante, como nos enseñó a pronunciar el otro día el oyente. Pues siempre creo que me va a putear porque no fue justa o no fue suficiente. Yo dejo el 10. No, bueno. Sí, un botón, sí, un ratón. No, me rijo por... Es muy poco. O sea, si vos gastás 170 pesos, dejas 17. Sí, 17 a 20, sí, pero el 10 promedio. Y siempre... Es el 15, no es el 10, ¿eh? No, es el 10. Perdón, 40, 10, 7, 12, 7, 40. En Argentina está institucionalizado, que es el 10. No, es el 15. Es el 10, creo yo. Vos no hables. ¿Por qué? No, porque vos 10 centavos te cal... No, el 10%. Yo dejo el 10% como corresponde. Ni un centavo más, ni un centavo menos. Pues yo nunca hago ninguna cuenta. Yo sí, si son... 170, bueno, 25, 30. Bueno, no, yo dejo 17 a 20. Es un ratón, Juan. 40, 10, 7, 12, 7. 15, chicos. En la guía de Buenos Aires de Horacio de Dios debe decir cuánto es la propina, porque viste que las guías de cada ciudad te dice cuánto se acostumbra, si está incluido en el precio o no. Buenos días, el primero al aire. Buenos días, ¿cómo le va? Cristian, mucho gusto. Cristian, mucho gusto. ¿Cuánto dejas? ¿Perdón? ¿Cuánto dejas de propina? Entre 15 y 20 pesos. Hasta luego, gracias. Tomo un café con leche y le deja 20 mangos. ¡Huevón! ¿Ven por qué no hablamos de temas? 40, 10, 7, 2, 6, 7. No entiendo para qué llamas, Cristian. ¿Por qué no escuchas el programa por radio? ¿Por qué no escuchas el programa por radio, Cristian? Buenos días. Sí, buenos días. Buenos días. No, yo estoy seguro, pero con el 10 te voy a muerte, ¿eh? Yo, sí, puede ser, yo no sé. Yo no, yo, es que en realidad yo dejo. Vos dejás, eso, sí, es dejo, clásico sí, tuyo. Sí, ¿no? desde chico. Yo creo que hasta dejándolo políticamente sí, correcto me van a putear. Buenos días. Hola, sí, ¿qué tal, Fernando? Hola, Andrea. Soy de Calfredo. ¿Cuántos dejas? 10%. Gracias. Sí, no sé. Voy a decir una cosa, a lo mejor es porque yo vivía más en Estados Unidos que acá. Ahí es el 20. No, el 15. No es el 20, por no, ¿y viene la cuenta en Estados Unidos? No, 15. Ahí no discute. Creo que es el 15. Permítame una cita, dice el profesor Rubén Gabaldá, experto en ceremonial y protocolo. La forma en que se da propina depende de la cultura de cada pueblo. En Argentina no es obligatorio darla, pero cuando se hace es recomendable dejar el 10% de la adición menos impuestos. Sí, yo igual, el tema de la propina es muy delicado, no entremos en la propina ahora. No, era la paranoia Sí, yo le dejo propina a todo el mundo. Incluso le dejo propina cuando me hacen, por ejemplo, ayer le alineé el auto. ¿Fuiste de Leone? Sí, siempre. ¿Qué cuenta Leone? Bien, está muy bien. Entonces cuando pago de la caja, después voy al alineador y le dejo mi propina. Siempre. ¿De cuánto le dejaste? Ya no me acuerdo, creo que, a ver, 20 pesos. Sí, en esos casos, sí, yo creo que cuando es un servicio de ese tipo, al que te lava el auto, por ejemplo, le dejas a los chicos ¿cuánto? Entre 20 y 30 pesos para todos. Y estás pagando el doble del lavado, entonces. Sí, bueno, pero sé que cuando voy, me lo limpian bien, me lo cuidan, no me roban cosas, me quieren, me conocen. La propina siempre gana. Fideliza. Sí, pero no es la propina el tema, ¿eh? Y Juan ya lo fue para otro lado. No, yo conté mi paranoia, después claro. Surgió el... Son pequeñas paranoias. Pelota, ¿cuándo es que te pasa? ¿Qué te pasa, boludo? ¿Por qué no? Esto no es un recreo, tampoco hay... Se pelea a la salida, si quieres. Es una fábrica. Bueno. No, Diego, no le va a hacer ninguna cosa. Porque se peleen afuera, pero acá no. No, se pelea. No le pienso levantar la mano, más es juicio. No. Carca. No. ¿Qué le dijo? Yo estaba hablando aquí, estoy... Dijo mono. Dijo mono, sí, sí, señora. Porque estoy leyendo esta guía que quiero hablar con ustedes. De lo que yo estaba hablando ayer. No, les dijo mono. Tienen la grabación. Ay, por Dios, estaba así. No, dijo, claramente dijo mono, señora. No se puede, pero estoy hablando. ¿Por qué voy a hablar de la compañía del anciano? ¿De qué? ¿Y qué tiene que ver la compañía del anciano con un mono? Aquí en este libro, mira, hay un... ¿Qué libro es ese? Un libro de psicología de la tercera edad. Ajá. Dice que, ¿tú te acuerdas de Cabbage Patch Doll? No. ¿Eh? No entendí que quién. Los Cabbage Patch Doll. No. Eran unas muñecas de Cabbage Patch. Cabbage es... Repollo. Repollo, cabeza de repollo, esas muñecas. Patch. Eran unas muñecas que, como se dice, patch. Parche. Sí. Estaban bordadas con diferentes telas. Sí, ¿sabes? Sí. No, y se le decía la Cabbage Patch Doll. Porque salió una muñeca. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque dijo mono. Que se llama en Japón. Mono. Ahí está. Ahí está, mire, escuche. Mono. Porque estaba mirando que ahora los monos son en Japón. El mono tití es una compañía para el anciano. Pero ¿de qué, a ver, de qué va a hablar hoy usted? De la compañía para el anciano. Pero un mono es muy difícil de domar. En Japón no. Yo había escuchado también que... En Japón los monos vienen educados ya. Se portan bien ya. Acompañan también a quienes tienen problemas motrices. Cuadriplégicos. Claro, sí. Esta cansina, ¿qué le sucede, monos, cuadriplégicos? Tengo 78 años ya. Y hoy tiene que trabajar a la noche. Mañana también. El domingo. ¿Me entendés, Dick? Porque mañana, no, mañana no, mañana el domingo. No. Mañana tiene radio. Mañana trabajo yo. La radio para mí es un descanso. Ah, bueno. Acá dice un oyente, cuando llega fría la comida y le pides al mozo que la lleve a calentar. Bueno, pero eso es una gran paranoia. Eso es, para mí es una gran paranoia. El tema de los mozos es me preocupa. Bueno, tengo extremo pero cuidado. No es una gran, es pequeña. No me devaría el tema. No, por eso es una pequeña paranoia. Sutil. Claro, no quiere decir que sea y no importante. Pero hablemos de pequeña, porque si no va a venir luego y si yo pienso que ahí está el monstruo atrás. No hablo de eso. No, ya sé, pero a mí la relación con los mozos es de extremo cuidado. Ok, pero es una pequeña paranoia. Ah, que cuando... a ti te pone demasiado inquieto. Sí. Sí, bueno, sí. Cuando llamo a algún servicio de atención al cliente, sí. Por lo general grabo la conversación. Porque digo, entonces ya lo tengo grabado y si no me llegan a cumplir, los reclamo. Pero después digo, pienso, mirá si yo voy a ir hasta la sucursal con la grabación en el teléfono a decirle, miren, no me están cumpliendo lo que dijeron, no, es ridículo. Eso es un boludo, pero ¿qué lo seguís haciendo? ¿Y dónde lo guardás? No, después al tiempo lo borro, si no tuve ningún problema. ¿Cómo lo grabás? ¿Con un híbrido? No, con un celular, tiene la función para grabar llamadas. Grabadora de voz, claro. Sí, hay algunos teléfonos que puedes grabar los llamados. Bueno, a mí similarmente lo hago con los mails. No borro mails de... Pero vos sos un paranoio de todo. Primero porque sos judío. Sí, lo sé. Sí, obvio. Lo sé. Y segundo porque tenés eso de los gérmenes, loco de mierda. Ahora, yo te digo una cosa. Yo soy gerente de una empresa. Viene un imbécil y dice, mira, escuché esto y te pego una patada en el culo. Es que nunca lo voy a hacer porque es una boludez. No voy a ir con el testimonio. Pero, ¿para qué seguir grabando? Por las dudas. No, a veces cuando compran por teléfono también... Eso yo no sé por qué. Una prueba testigo para el potencial juicio. Y vos que desde las compras está bien guardarlo. Mira, yo te había pedido tal cosa. Qué banco, digo. Pequeñas paranoias. De eso hablamos. No me califique, viejo. Vos estás pensando que te están puteando del otro día del otro lado del telemarketer. No es puteando. Mi paranoia es la burla. No la puteada, ¿eh? La burla. Qué difícil decir burla. Burla. No me sale la U. Burlando. Y mirá que tiene la boca bien elástica, ¿eh? A ver otra vez, piñe. Burla. No, me sale burla. Por ejemplo, cuando encargo cosas en un lugar también. ¿Me puedes conseguir esto para tal día? También digo, ahora me voy y van a decir, este hincha pelotas. Que no. ¿No les pasa eso? Es que eso se genera por el otro lado, ¿no? Que, como escuchamos a veces acá en el programa, tiene bastante poca predisposición para atender y para ser gentil, ¿no? Uno siempre cree que le está... querido, ahí estuvo en el auto 10 minutos con ello. Cliente, muy listo. Que viene en el auto así hablando. Sí, desde allá de Bolones. ¿Y pero podemos de dónde lo sacaste? ¿De dónde? ¿Cuándo atendiste un cliente? Casi voy. Ah, está bien. Ahí sí. No, bueno, no sé cómo se llama que el cliente, el taxi boy, no sé cómo se llama en la jerga. A mi gato. Cliente, muy listo. Sí, buenos días. Hola, buenos días. Sí, tu nombre. Andrea de Lanús, tengo 41 años. Espera, ¿cómo te... no me diga el barrio, ¿cómo se llama? Andrea, ¿y eres de Lanús? Sí. Andrea, soy de Lanús. Si no es el apellido radial, Andrea de Lanús. Soy Andrea de Lanús. Bueno, vos escuchás bien, pues yo te dije, soy Andrea, soy de Lanús. Ah, perdón. Muy bien. Sí. Tengo una paranoia chica y mientras venía caminando, me pasaron tres más. A ver. La más importante es cuando pasan en la oficina a pedir plata para los regalos, que nunca pongo para nadie porque nadie me interesa en el trabajo. Esa es la más importante. Que piensa después. Dirán, es una yegua esa. Y sí, sos, porque hay que poner igual. Sí. Yo también. No, yo... no hay que poner igual. Si yo creo que sí. Esa no te interesa nada. Y pero entonces no puedes convivir en sociedad. Verá. Es protocolo. Sí, convivir en sociedad. ¿Qué te importa lo que ambos piensen? Yo creo que no. Que... Bueno, dale, ¿y? Bueno, después cuando venía caminando, escuchando como 6 cuadras... Egoísta. Todo el mundo me miraba que venía callada con el teléfono. Digo, pensarán, esta boluda, ¿qué estará haciendo con el teléfono? Y no habla. Esa es una pequeña paranoia. ¿Y qué es el que escucha la radio por ahí? Claro, otra más. No se le va... No se le... Perdón. Lo saqué para llamarte por teléfono. Perdón, perdón, pará. Pará un poquito. Paranoica. ¿No se le va mucho la batería al escuchar radio por teléfono? No, estaba diciendo recién, cuando estaba enganchada acá esperando. Dijo tu productor, vas al aire y... Ah, pero igual, es otra pregunta. Cuando uno escucha por teléfono la radio, ¿no se le va mucho la batería? No. Y me parece que sí, porque me estaba sobrando la batería y ahí está la última paranoia. Digo, hace 6 cuadras que los vengo escuchando por teléfono, cuando quiera hablar se me va a cortar. No, pero eso no es una paranoia, me parece. Sí, vengo persiguiendo que no voy a poder decir lo que te quiero decir. Igual la que más me gustó es la de los regalos. No te escucho más, hay mucho atrás. Un beso, un beso, un beso. Un beso. Y me escuchó ahí el beso. Igual me parece que lo que decía ella, porque yo también pensé algunas cosas parecidas, que relataba que cuando caminaba con el teléfono en la oreja sin hablar, ¿qué estaría pensando la gente? Eso me parece que es la definición de timidez. Que cuando pensás que la gente te está mirando y la verdad es que a nadie le importa lo que está haciendo, pero alguien tímido no acciona o no reacciona o no hace nada raro porque piensa que está a la vista de los demás. A mí me pasa mucho con los proveedores, por ejemplo, electricista, plomero, que me dice, sí, voy a ir tal día, yo digo, no va a venir. Bueno, siempre, le digo, bueno, entonces el miércoles a las 10, mire que yo llego a la Constitución a las 11:30, siempre cito a los plomeros, a los... No puedo creer lo que dice. 11:30, 12, y digo, seguro que no viene, cuando lo arreglo al día anterior, lo aseguro que no viene. Bueno, ahí tiene bastante, hay un porqué, esta gente es muy informal. Para no decir vagos. Y lo que pasa es que no es difícil llegar a una casa y calcular el horario. No, pero no te vienen. Bicho. Yo tengo la... Bueno, no es una paranoia tuya, boluda, no te vienen. No te están viniendo. No, bueno. Sí, no son de lo más puntual. Pero no, a mí no me pasa cuando llamo a alguien que no pienso que no va a venir. Sí, yo pienso que me dicen, bueno, dale, sí, el miércoles a las 11:30 estoy ahí. Y pienso que me lo están diciendo de puro grupo, ¿entendés? Para que, sí, dale, no les importa mi trabajo, claro. Yo, en relación a lo que decía Fernando antes, el tema de la burla, bueno, ya todos saben acá que... siempre cargo con mi paraguas, pero eso es otro de mis rayes, porque me ha salvado varias veces de que me agarra en plena calle que está lloviendo, entonces... Perdón, yo no puedo entender, ¿a ti no te gusta que te caiga el agua? Depende cómo tiene uno el día, porque si estás tranquilo, sí, pero cuando tenía que ir a la facultad a llegar todo mojado es sumamente molesto. Entonces, yo llego siempre cuando llueve agua. Me encanta mojarme. Además, yo creo que me ha salvado un par de veces de que sí. Te salvó el paraguas. Pero estuviste abajo de un alero, ¿verdad? Bueno, cuestión, no importa, eso es otro de mis rayes. Pero sé que la gente reacciona así, entonces como temo que me burlen, lo escondo el paraguas. Y es sumamente molesto andar escondiendo un paraguas porque tiene su tamaño. Te lo metí en el culo, nunca pegaste. No, no pegué todavía. Yo adoro. Ay. Sí. Y como bien machazo que soy, puedo decir adoro. Ay, le queda bien a ti. Que la lluvia me toque. La piel, la cara, los brazos, la ropa. Yo creo que luchar contra la lluvia es peor. Te mojas más. Pero yo veo esa gente que yo... Sí, ¿según qué? No, aunque tuviera que ir a una... Hablar con Bush. Aunque tenga que ir a una reunión. No, que según qué esa voz que tiene. Según es nada. Es la única que tengo. Trabajo. Odio a la gente que dice eso. Que busca, debes tener más voces. Mira eso. Tenés razón. Estoy de acuerdo un poco con vos, dice Alfredo, que la gente que lucha contra la lluvia se moja más. Sí, Jonathan, es así. Tranquilo, vaya caminando igual, se va a mojar igual. El que lucha va caminando rápido, se llega igual de mojado. Igual de mojado. ¿Cómo decís? ¿Qué digo qué? Igual de mojado. Igual de mojado. Son las 7:29 de la mañana. Uno de los temas está planteado. De todas maneras, también está el tema de la lluvia, el tema de la propina. Y hoy hablamos de pequeñas paranoias. Hay algunos mensajes ya que llegan. Vamos a dar las líneas de comunicación antes de atender a nuestros auspiciantes. El mail, bicho. El parquímetro arroba metro951.com. Estoy probando voces. ¿Y el canchero se puso ahí? El SMS, Juan. ¿Con la mía o con alguna de las varias que tengo? A ver, Juan, poné otra voz. Es muy... hago Roxana Party y travesti. Es muy fácil. 4-4-7-5. ¡Ay! Anteponía. ¡Qué impresión! Anteponiendo la palabra par de parquímetro. El contestador, chicas. 4010-7272. 4010-7272. Y llega otro que dice... Cuando me abren... ropa... En una tienda. Ay, sí, es cierto que si no, ay, lo va a tener que doblar toda. Sí, eso, sí, de estar haciendo trabajar a la gente y que no estar seguro de comprarlo. ¿Eso te referís? Es más culpa, ¿no? Que paranoia. El oyente dice eso, me da culpa. Ah, culpa, sí. Culpa. Es verdad. Pero es paranoia, está bien, es una pequeña paranoia, sí. Trabajé muchos años en un call center y tenía compañeros que ponían el mute y se reían de las boludeces que decía el que llama. Saludos de Celucho. Es justificado lo de Fernando. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Es justificado? ¿Está diciendo que dice boludeces? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Sí. Trabajé muchos años en un call center y tenía compañeros que ponían el mute y se reían de las boludeces que decía el que llama. Ahí está, bueno, entonces es justificado lo que yo digo. Bueno, lo que pasa es que si no te das cuenta en un call center cuando te ponen el mute, porque siempre se escucha el ruido ambiente, y si te ponen el mute te das cuenta que te mutearon. ¿Cómo te das cuenta? Yo no me doy cuenta si me mutearon. Es que no te lo deben haber hecho, porque viste que escuchás un poquito de ruido ambiente, siempre escuchás, y cuando te ponen el mute de repente no escuchás nada más. Pero cuando estás hablando, ¿escuchás el ruido? Sí, y un tipo un ambiente. Sí, sí. Yo no escucho, cuando estoy hablando escucho mi voz. Qué raro. No podés hablar y escuchar al mismo tiempo. No te, ahora no escuchás la cortina mientras estás hablando, yo. Sí, bueno, la cortina, pero yo no escucho del otro lado con un speakerphone. Es que te pones fula. No es speaker. Te pones fula, por eso vos. Soy de Canelones. Cuando subo a un colectivo y tengo que poner moneditas, siento que me miran todos, dice Maxi. Sí, sí, sí. Me sumo a eso. Perdón, ¿y cuál es el problema? Y porque es lo más interesante que pasa en el colectivo en ese momento. Yo creo que efectivamente lo miran todos. Claro. Pero está bien, pero ¿cuál es el problema que lo miren? Ah, qué raros somos todos. Cada uno es una muestra, una muestra social. Sí, por eso este programa. En el restaurante creo siempre que el mozo le hizo algo a la comida, dice Pablo de Merlo. Ay, chicos, no se puede vivir así. Son pequeñas paranoias. Yo tengo, yo hace poco tengo una tarjeta de esa de para sacar dinero de Banelco. Una Banelco, de los cajeros automático. No, porque no tengo Banelco. Una tarjeta de crédito. Una Link. No sé, no sabría decir. Una maestra. Bueno, tiene una tarjeta de crédito. Es de crédito ese, sí. Sí. Entonces cuando estoy adentro siempre pienso que la otra persona dice este que no sale. ¿Y tarda mucho usted? Usted debe ser... ¡Uy, lo que debe ser usted es un cajero! Yo tardo lo normal. ¿Qué es lo normal para usted? 10 minutos. ¡No! ¿Por qué tarda tanto? Para corroborar. ¿Y qué corrobora? ¿Pero qué? ¿Usted lo usa más para sacar plata o para hacer depósitos, pagar cuentas y esas cosas? No, para sacar la plata. ¿Sabe que también puede pagar sus cuentas por el cajero? No, él era loca. ¿Sabe quién? La monaguillo guiche también. Tiki, todos por internet. Siempre que caes a la casa estás con la tarjeta de crédito ahí. Y tiki. ¿Qué estás haciendo, monaguillo? Estoy comprando una película aquí, una película allá. Estoy comprando el remedio, estoy comprando ahí. La loca, la guiche, ¿viste cómo es? Pequeñita. Tiki. Nerviosa. Todo paga por internet, la monaguillo guiche. Hola, está escuchando. Hola, monaguillo guiche. Hola, monaguille. Ahí se va la computadora a pagar por internet. Trabajo de mierda. Claro. El call center pobre, ¿no? Está pensando que vos estás pensando que él tiene un trabajo de mierda. ¿Qué le pasa, Sabino? Nada, que no se puede hablar de nada acá. Estoy de acuerdo con usted. 10 minutos. Yo no pago nada por internet, ni por los cajeros tampoco. Yo lo que tengo mi paranoia, mira, ¿yo sabes lo que me pasa a mí? ¿Puedo opinar? Sí, Robert. Por supuesto, Roberto. Siempre que pienso que hay un señor tras el Banelco cuando despacito. Una vez sola lo hice, y dije, debe haber un enano, un señor, y ya no deposito más. ¿Adentro del cajero? ¿Pero, sí. ¿Sí? ¿Pero que puede salir y robarte la plata o que no, está recibiendo tu sobre? El sobre, así, se va. Siempre pienso, no puedo depositar. Yo no de eso y de loco, ¿cómo vas a depositar? Mi hijo Carmelo, el otro me dice, déjame acá, papá. Depositó como 700 pesos. Bueno, Mario, Mario, está perfecto. No. Es mejor que andar por la plata con la calle. No, querido, después va y eso no está en la cuenta. Andar a cantarle a Gardel y a la orquesta de Troyo. El cajero, ¿no?, le da un comprobante de la operación. Es como la grabación de Diego. No, Sabino. A mí con el cajero automático me da más la paranoia de la salidera. No sé si es pequeña paranoia o gran paranoia, pero... ¿De salir que te roben? Ah, es un miedo justificado. Bueno, a él no le pasa. A mí no, me pasa porque una vez me pasó. Lo que pasa es que el ladrón no había contemplado primero que había sacado poca plata, había depositado más que sacado. Entonces tenía 200 pesos y, bueno, ni siquiera se... Mira, ayer dejé el auto, volví a Palermo. Hacía años, creo que desde que nos fuimos de la radio que no volví a Palermo. Porque mis rutas son otras. Estoy con una R, mis rutas son otras. Nosotros no te juzgamos. Yo siempre voy al microcentro, que es donde tengo mis bares favoritos, los bares míos de microcentro, y de ahí al teatro, que son 10 cuadras más. Que me encanta esa zona, de donde está la Plaza de los Ingleses hasta San Telmo, toda la parte del Bajo, a mí me encanta. Palermo, lo odio Palermo. Y ayer fui a Palermo otra vez y lo odié más todavía. ¿No saben lo que es? ¿Va mucho a Palermo? Y todos los días. Hoy es el último día de Honduras, después de casi 20 años de edificio de ahí, bueno, de medios. Cuestión es que fui a Palermo. Me enfermé, me picaba, me daba urticaria. Cada vez hay más construcciones, más edificios, más... Sí. Es un horror, un espanto. Ya es una... Y aparte, no, como todo, no está bien hecho. Entonces es una... Es una falta de criterio total. Ahí de pronto quedó una mercería vieja y al lado todo es en inglés. Bueno, cuestión es que en un momento tuve que comprar un vino. Entonces fui a Eterna Cadencia. Ajá. ¿Se acuerdan que estaba en la otra cuadra de la radio? Porque además no hay dónde estacionar, no podés, y no hay dónde comprar nada tampoco. Porque todo es esos sillones de diseño, cada uno vale 4.000 pesos. O sea, no hay para comprar chiquitito. No es una buena zona de paseo, porque no. Vos no podés decir, ay, mirá qué lindo, esto me lo llevo. Son sillones de 4.000, 5.000, 6.000 pesos, son peluquerías carísimas, para hacerte las manos te cobran 400 pesos. Todo es muy caro. Todo tirado de los pelos. Si no invitas, es una cosa rarísima. Entonces no, digo, ¿cómo no hay un negocito, una tiendita para comprar un vino? Tenía que ir a un lugar. Entonces digo, ah, bueno, y Eterna Cadencia, que por lo menos un bar me lo venden. Y dejé el auto encendido en doble fila con las balizas. Sí. Y estaba había un tipo de seguridad ahí en la puerta, ¿no? Y tardé 10 minutos en comprar el vino. Y el auto afuera, encendido. Sí, sí. Yo no le tengo miedo al robo, no sé por qué no le tengo miedo al robo. Ya te va a pasar. Me pasó 1000 veces. No le tengo miedo, tuve robos 3 o 4 veces. No le tengo miedo al chorro yo, no es que no le tengo miedo, no le tengo paranoia al robo. Y cuando salí, supuso, vivía en Nueva York en los 80, la mejor manera, pienso yo, de que no te roben es gritar antes. Yo del Banelco salgo gritando, por ejemplo. De verdad. Bueno, no me interesa, pero nadie se te acerca. No se te acerca nadie en ningún lado. Se va a acercar un policía, te va a decir, señor, ¿qué le pasa? ¿Lo robaron? No, tengo un mirá, me preocupa tanto que se me acerque un policía. Bueno, te puede robar. Tú sales del Banelco gritando. Sí, saco los gritos. Sí. Se saca por una medio mundo llena de locos. Porque la radio es bella. Bella, el parquímetro. Metro. 95.1. Metro. Nuevos sonidos. Otro sonido. Metro. Metro 95.1. Sonido. Sonido urbano. Si esta noche no sabes a dónde ir, entra a www.galicia2.0.com. Y si después no sabes qué ponerte, vuelve a entrar. Galicia 2.0. Un sitio de Banco Galicia para jóvenes, con todo lo que querés ver y saber. Además, promociones, beneficios, sorteos exclusivos, acceso a Home Banking Galicia y muchos entretenimientos. Regístrate ahora, sumate a nuestra comunidad y alcanza lo que querés con Banco Galicia. Bueno, a mí me pasó algo parecido contra la paranoia. Cuando iba a la casa de mis amigos, trataba de irme rápido, no quedarme en la ventana a ver si no escuchaba que hablaban algo de mí. Y bueno, eso me llevó tanto así a no tener amigos. solo con Personal tenés la libertad de elegir lo que te conviene. Porque con el pack llamadas de Personal, hablas sin parar y solo pagás el primer minuto. El pack ideal para hablar de todos esos temas que no tienen fin. Activá ya tu pack llamadas por 5 pesos en el asterisco 151. Hay muchos beneficios para vos. Personal te conviene. Para más información, visita www.personal.com.ar. Si te tratan bien y si te sentís cómodo, puedes dejar un 20, y si te tratan para el orto, no dejas nada. Alegría, desde 1890. Kings, el sabor del encuentro. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. A mí la paranoia me agarra cuando en el trabajo estoy con los mails internos contando chismes y en un momento digo, ¡ay! Llegan a leer lo que estoy contando, me muero. Y tengo ganas de borrar todo, pero ya está. No lo puedo creer. Me encantó cuando dice, ¡ay! Escuchá qué sabrosa esta. Sí. Mi paranoia es después de acabar. Escondo el preservativo con semen por si ella lo agarra y se mete el juguito. No, dice Marcos. Marcos, no seas tan vanidoso. No creo que las mujeres sean tan chanchas. Andá pensando, Marcos, qué te pasa con la guasca, ¿eh? Sí, ¿qué piso vas? Al 1632. ¿Qué? Sí, me bajo ahí y arranco directo a esquiar. ¿Viste? Ahora en invierno la noche cae más rápido y te sacan de la pista. Y yo hace 6 meses que estoy preparando este viaje. Se viene la temporada de nieve y no podías aguantar un segundo más. La Nación Nieve presenta una guía para que no te pierdas nada de la temporada 2008. Lo mejor de Bariloche, Cerro Castor, Chapelco y Las Leñas. Las mejores pistas, el estado de la nieve, medios de elevación, eventos, salidas y ofertas turísticas. Desde el 18 de julio, todos los viernes, gratis con tu diario La Nación. Yo le quería decir, señor René, que hoy es el día de la independencia de Uruguay. Por favor, si saludas a los uruguayos y a la gente de San José de Mayo. Pero, como, por supuesto, chicos, ¿por qué pasa con ese ánimo? Bueno, es la independencia de Uruguay. Todos los éxitos, toda la inspiración musical del genial director todas las canciones que hicieron de su gusto musical un género. De Tarantino Experience. Conseguilo ya. De Tarantino Experience. Y las buenas riquerías. ¿Cuántas veces vas a pagar por lo que consumís? ¿Pagás ya la comida y nuevamente tenés que darle plata al mozo? No. Sábados de 10 a 12 a.m. Trademark. Un sonido. Metro. Metro. 95.1. Sonido urbano. Mi paranoia es morder algo que estoy comiendo y encontrarme entre el tenedor y el bocado un pelo largo, asqueroso, que es más, puedo dejar de comer por tener algo así. Oye, además ya piensas qué es lo que va a encontrar. No, el pelo. Estamos hablando de pequeñas paranoias cotidianas. 40-17-272, seguimos en la tanda. Sí, va a ver qué pasa. Perdón, yo, así como Fernando, vos descubriste que la tuya es esa burla que quizás te estén haciendo. La burla del speakerphone, sí. Así como decir la burla madre, como la paranoia madre. Sí. La mía pasa por hacer esperar a la gente. No, tengo que hacer todo rápido, tengo miedo que me estén así, como esperándome, con los brazos cruzados y con el piecito contra el piso. Dale, viene, apurate, ¿cuánto te vamos a estar esperando? Pasa por ahí. Yo también la tengo esa, ¿eh? Sí. No para nada, eso para nada, es más, nunca pienso que me están esperando. Creo que por eso soy atolondrado. Cada vez que tengo, por ejemplo, una sesión de algo, una entrevista, siempre pienso que no me están esperando, que están haciendo cualquier cosa. Digo, voy a llegar y va a estar todo... El pescado sin vender. Siempre tardo al propósito. Pero cuando vas a una panadería, por ejemplo, y no estás del todo decidido, te tomás el tiempo y mirás un poco. Y, sí, y tranquilísimo, ¿eh? No, eso no puedo. Tengo que tener todo decidido. Famosa. No, déjame de joder con lo que soy famoso. Desde chico me pasa. Desde chico, ¿no? Me tomo mi tiempo perfectamente. No, hay gente que no le molesta, no. Que no piensa en el tiempo de los demás, y hay gente que sí. ¿Sabes dónde me pasa eso? En un baño público, por ejemplo, en un baño de... ¡No! Que no me viene a caer. al contrario, rápido. Seguro que hay gente esperando afuera, pillo rápido. Ay, no digas pillo, por favor, pillo. Meo rápido. Pillo. Meo. Pillín. Necesita el precio, bicho, un año. ¿Querés duplicar tu carga siempre? Claro. Con Claro, cada recarga de tarjeta que hagas desde 30 pesos, te regalamos el mismo importe en minutos para hablar y SMS. Con Claro, duplicás tu carga siempre. Es simple, es claro. Para más información, consulta en www.claro.com.ar. Hablando de cajeros y demás, una vez estaba, ya había cobrado, fui a buscar la plata y cuando salí me agarraron y estuve 3 días desaparecido. Fueron los peores 3 días de mi vida. Llega lo que todos están esperando. Claro, te trae alegría. El espectáculo que consagró al Cirque du Soleil, ahora en Buenos Aires. Últimas funciones a la venta. Para Cliente City, 6 cuotas sin interés. Venta exclusiva por Sistema Tiretec. Invitan Alto Palermo y TAM Airlines. Es una producción de Time for Fun. Experience of Cirque du Soleil. De cualquier provincia, de cualquier ciudad. Muchas gracias. En Argentina faltan donantes voluntarios de sangre. La solución es simple. Donar voluntaria y periódicamente es una de las mejores contribuciones que podés hacer por los demás. Doná sangre. Dale. www.dale.org.ar 0800-222-1002. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. Soy Ramiro de San Isidro. Una cosa que me molesta mucho es que los empleados de banco estén hablando adelante de uno por su propio celular. Con los billetes de Gaturro del diario La Nación, todos ganan. Esta semana podés ganar una tarjeta prepaga Santander Río de 7.000 pesos. Tus cuentas pagas por un año de pago en cuentas y muchos premios más. Buscá tu billete todos los días en tu diario La Nación. Cuando voy a un baño que no tiene bidet, me tengo que limpiar con papel. Siento que todo el mundo huele el olor a caca en mi culo. No sé por qué, pero bueno. Subo a la antena de Metro, por fin, y se ve un día diáfano y claro, sin nubes. Además veo que se cargan los accesos rápidamente. Lugones con marcha lenta y un carril reducido por un año para Maricona con demoras de 10 minutos. Puentes Avellaneda y La Noria con tránsito cargado. General Paz con retrasos. ¿Qué ves, Scott? ¡Oh! Y mirá por allá, autopista del oeste y Riquiere y cargadas, como siempre. Sin embargo, trenes, subtes y premetro... Vengo con normalidad. ¡Qué lindo se ve acá! ¡Mira el río! ¡Mira los barquitos! Muy bien, Membrives, ahora tenemos por fin la reunión del año y nos vamos para arriba, Membrives. Casino, Bahamas, la Zunga, Membrives. No se olvide, después. ¡Ay, Membrives! Claro, jefe, no nos para nadie. Hola, sí, Manu. Ah, ¿en una hora? Perfecto. Jefe, me va a tener que disculpar, pero el... ¡Y el yeah! No va a poder ser. ¡Y menos el yeah! ¡Ay! Es así que lo vamos a hacer. Dejas todo por tus amigos. ¿Tus amigos dejarían todo por vos? Entrá a www.eneldiadelamigo.com y sacate la duda. Quilmes, el sabor del encuentro. Va a haber comunicación previa su venta a menores de 18 años. ¿Quieres tener siempre los mejores precios? Claro, es simple, es claro. Con la tragedia de los Andes hay varias miradas. Yo soy muy amigo de Carlitos Paz y Garot. Cuando viaja en avión, en vez de pedir el menú que hay de comer, pide la lista de pasajeros. Parquímetro. A las 7:55 de la mañana exactamente, si quiere usted corregir su reloj, son las 7:55. Está comenzando un nuevo día en este viernes, 18 de julio, que jamás se repetirá. La canción se llama I Feel Love. Buenos días, Buenos Aires. Buenos días. Serení. Serení. Serení. Serení. El partido. Serení. Serení. Serení. Serení. Serení. Andate un poquitito la Al que madruga, Dios lo ayuda. Yo me levanto tarde. A mí me ayuda San Espedito. ¿Cómo está? Ay, estamos en el aire. Te iba a preguntar algo, Sabina. ¿Cómo está con el tema de los adoquines? Vengo viniendo. ¿Consiguió? Y no, todavía no. Bueno, acá le damos una mano. Acá podemos buscarlo. Sí. Llamemos acá. En un rato llamamos. ¿Qué es lo que quiere hacer? Quiero poner adoquines en la cocina. ¿En la cocina? Qué bonito. Qué lindo. Qué bonito. No, pero no es por bonito. Es porque es un piso de alto tránsito. Claro, lo que pasa es que también en la cocina, entre las juntas de los adoquines, hay que barrer eso, ¿no? Va todo lleno de migas. Bueno, se barre. Se barre. Bueno, pero cuesta más. La junta cuesta más barrerlo. Sí, bueno, pero el problema es de alto tránsito. Entonces, ya probamos. Con madera. No, la madera en la cocina. En la cocina, no. Ay, yo tengo madera en mi cocina. Bueno, no sé. Probamos con piso de goma, de alto tránsito. Tampoco. Pero eso probamos con todo. ¿Azulejos? También. ¿Y qué pasa con el azulejo? No sé, a este no le gusta, dice que no. No sé. Entonces ahora estoy buscando adoquines. Era lindo, quedaría lindo una cocina con adoquines. Sí, qué hermoso. Le puede poner un árbol en el medio también. Igual de peligroso, pero... ¿Por qué peligrosa? El adoquín da para el tropiezo. Pero bueno, eso que ahí estamos. 7:58, tenemos tránsito, ya hemos hecho. Tenemos, ¿qué tenemos? Bicho, Tommy, bicho. Desde 350 metros bajo el nivel del mar, se encuentra nuestro periodista estrella pidiendo pista. A ver cómo pide pista. Está pillando. Con alimañas, murciélagos, sin una sola ventana. En la oscuridad. Para analizar mejor la actualidad. Martín Leipzig. ¿Qué hace, Juana? Tengan todos ustedes muy buenos días. Empezamos entonces con la información. La presidenta no dio nombres, pero habló de traiciones en el peronismo. Tras la derrota en el Senado, Cristina Fernández aseguró que hubo quienes no entendieron el proyecto del gobierno. Julio Cobos viajó a Mendoza en auto y en la ruta lo trataron como a un héroe. El vicepresidente reiteró que no piensa renunciar y dijo que lo felicitaron Macri, dirigentes rurales, intendentes y gobernadores como Viner, Schiaretti, Sáiz y Brizuela del Moral. Las entidades del campo pidieron la derogación de la resolución 125. Los dirigentes presentaron el reclamo en un documento titulado La República salió fortalecida. Cristina recibirá hoy a diputados y senadores oficialistas para evaluar cómo continuar el conflicto. Macri llamó a Alfredo De Angeli y le propuso que participe en política. Se cumplen hoy 14 años del atentado contra la AMIA. El acto central será a las 9:30 de la mañana en Paseo 633 y no contará con la presencia de la presidenta. El gobierno confirmó la estatización de Aerolíneas Argentinas. El lunes Julio Devido concretará el traspaso con directivos de Marsans. Desde agosto las multas de tránsito podrán pagarse en barrios y habrá que sacar turno. Arquímedes Pucho fue liberado porque ya no es considerado peligroso. Estudios científicos comprobaron que las mujeres fumadoras son menos fértiles. En un giro histórico, Estados Unidos planea abrir una sede diplomática en Irán. Y por último, 500.000 de personas recibió al Papa en Australia. Nada más, desde la sala de teletipos informó Martín Lipsic para El Parquímetro. Conexión en vivo con la unidad móvil. El señor Tomás Franceschi en la calle. Muy buenos días, Tomás. ¿De cómo continuar el conflicto? Macri llamó a Alfredo De Angeli y le propuso que participe en política. Se cumplen hoy 14 años del atentado contra la AMIA. El acto central será a las 9:30 de la mañana en Paseo 633 y no contará con la presencia de la presidenta. El gobierno confirmó la estatización de Aerolíneas Argentinas. El lunes Julio Devido concretará el traspaso con directivos de Marsans. Desde agosto las multas de tránsito podrán pagarse en barrios y habrá que sacar turno. Arquímedes Pucho fue liberado porque ya no es considerado peligroso. Estudios científicos comprobaron que las mujeres fumadoras son menos fértiles. En un giro histórico, Estados Unidos planea abrir una sede diplomática en Irán. Y por último, 500.000 de personas recibió al Papa en Australia. Nada más, desde la sala de teletipos informó Martín Lipsic para El Parquímetro. Conexión en vivo con la unidad móvil. El señor Tomás Franceschi en la calle. Muy buenos días, Tomás. Diga Alfredo, buenos días. En este momento. Ya me diga Alfredo. En la intersección de la avenida Libertador y Corrientes, en Olivos, se cuenta. 8 de la mañana. Oh, poto. Así lo canté en el teatro. No sabía la gente cómo se puso. Poto. Todo el teatro cantaba conmigo, Margarita. Las locas sacaron sus cócteles y empezaron a usarlo como maracas. Toda Margarita sigo cantando. Poto. Oye, ¿cuántos toman hoy? Y hoy tenemos pocos, ¿eh? 43.752. Y lo que pasa es que los fotos salen el jueves a la noche. Sí, entonces nos llaman, nos comunican, nos dice yo Thompson. ¿Qué pasó? Ajá. Sí, Tomás. Bueno, les contaba, el tránsito por acá la verdad es que no es muy intenso, hay poca gente circulando en ambas direcciones. Además, el cielo está completamente despejado, pero hay un poco de viento y hace frío hoy. Hace frío comparado con los últimos días. No, sí, no hace tanto frío. 9 grados, 6 décimas es la temperatura, ¿eh? Pero mira cómo el frío hace que todo se vea más lindo, más crocante. Se ve el día diáfano, límpido, ¿no? Es cierto, mira tu espalda, Cris. La humedad es una bosta. Ah, 6.55, tampoco es tanto. No digo hoy, pero ayer. En general. Con calor. Sí. Es una bosta. No, porque me infla el cabello. ¿Por qué putea, abuelo? No, bosta no es puteada, Eso bosta. No es cabello, Juan. Bosta no es. No, bosta no es puteada. Bosta. Es una palabra. Bostero, Juan. Clase de bostero. Bosta. Sí. Tome. Bueno, les cuento dónde voy a ir hoy. No soy de Boca, que hay un no, así, Boca, el campo de golf que está ubicado en la calle esa que conecta Olleros con José Hernández, me parece. Bueno, hay atrás el golf cerca del Club Dilas, por ejemplo, que se dedica a recoger todas las pelotas que salen volando del golf y después las junta en bolsas y las vende. Mi propuesta es ir a buscar a ese señor y ver si podemos hacer una nota con él, porque me parece que lo que hace es bastante extraño e interesante. Debe tener una historia de vida para recordar. Fascinante, seguramente. Así que en un rato, bueno, voy a ver si puedo hablar con él. ¿Cómo no, Tomás? Cara de culo, la gente tomando 10 como cara de culo máxima. Hoy bastante bajo, un 3. 3, muy bien, y hoy es viernes. Hasta luego. Hasta luego. Nota de color. Qué difícil pronunciar el apellido de este señor. ¿Cómo se pronuncia, Cristian? Difícil, Herford. Herford, pero es H-R, ¿no? H-H-E-R. Ahora sí, me pusieron Herford, se comieron la E, chicos. Ahí va. Y es, te voy a hacer una pregunta que se le hace siempre a la gente que se llama como vos. ¿Es Cristian o Cristian? En realidad es Cristian, pero todo me dice Cristian. Muy bien, está bien, Cristian. A mí me gusta decir Cristian. Cristian me suena antinatural. Es más fácil, tenés razón. Y para la gente bien le gusta que le digan Cristian. ¿Pero por qué? Así se distingue. ¿Por qué? No entiendo esa pelotudez. Bueno, Cristian, tiene un dirigible, o tiene una empresa de dirigibles, es así, ¿no, Cristian? Bueno, sí, en realidad lo que hacemos es, operamos dirigibles. En realidad en Argentía no hay ahora un dirigible. No les tengo. Todo se trae de afuera. Ah. ¿Y cómo es un dirigible? ¿Cuántos dirigibles tenés? ¿Tu empresa tiene cuántos dirigibles? No, por eso te contaba. En realidad, dirigibles... Nosotros básicamente hacemos globos aerostáticos y dirigibles. Sí. Lo que hacemos habitualmente, que es más habitual acá en Argentina, son los globos aerostáticos. Ajá. Y dirigibles, bueno, operamos los dos, los únicos dos dirigibles de helio que vinieron acá a Argentina. ¿Qué fue el de la Serenísima y cuál otro? Uno y otro que estuvo muy poquito fue el de Goodyear. Goodyear, ese es famoso. Ese es famoso en Estados Unidos, es muy de la cultura del dirigible, el blimp. Y yo no entiendo por qué, porque ya se le han quemado varios, siempre hay tragedias con estos dirigibles. Eso sí. Bueno, ahí algo para aclarar importante. Guarda que no son los dirigibles que uno tiene... Uno tiene en la cabeza o en la foto que se prendían fuego. Esto yo no tengo ningún dirigible en la cabeza. El Hindenburg. Claro. El tema es que estos son con helio, ¿viste? O sea, estos son gases que es son un gas inerte. Inerte. Ay, claro. De todas maneras, yo no podría. ¿Cuánta gente cabe en el dirigible? Para, ¿y dónde están ahora esos dirigibles? Y mira, la verdad que tenés por todo el mundo. No, no, acá en la Argentina tenés dos, hay dos. No, por eso te decía. Estuvieron. Exactamente. Y tamaños de gente que me... ¿Y por qué no hay más? Pará, ¿por qué no hay más? Y, bueno, es un aparato bastante caro, ¿no es cierto? Es un equipo que... ¿O los quieres ser? El más barato, calculale que sale cerca de 2 millones de dólares. Vale, sale uno por una puerta, cuesta llevar una cruz y valen las cosas. ¿$2 millones cargados ya con helio o más el helio? Bueno, aunque parezca mentira, ponerle helio sale como... Vale, 200 mil. Bueno, por eso te pregunto, porque sí, debe ser carísimo llenar todo eso de helio. Y te estoy hablando del más económico, este, que es el más, uno de los más chiquititos. ¿Y cuál era el negocio? Ya no es más, era en la época de Menem, ponele. Y bueno, eso ayudó bastante. La realidad es que el dirigible se puede usar acá para hacer publicidad, básicamente, porque transporte de pasajeros es todavía poco económico. Pero para publicidad como está, o sea, lo único que queda virgen de publicidad es el cielo. Entonces, cualquier cosa no vos pongas en el cielo... No lo toques, Dios mío. En Mar del Plata, cuando pasan esas avionetas. Ay, Dios mío, y yo tengo... ¿Cómo le va, señor? Cristian se llama. ¿Cómo le va, don Cristian? ¿Cómo le va? Yo tengo una casa en Valeria del Mar. Y estoy tranquilo en la playa, el ruidito. Se pasa por encima, ahí sí, la verdad que son bastante contaminantes, ¿qué va a ser? ¿Y cuánta gente cabía en el dirigible? Y bueno, los que vinieron acá, en uno cabían 2 y en el otro cabían 7. Nada. ¿El de la Serenísima cuánto? ¿2? Ese 7. Ese fue el más famoso. ¿Y vos has andado en dirigible? Me subí una sola vez, sí, porque ese lo operaba, lo operaban unos pilotos americanos y mi suegro también lo volaba en su momento. Es verdad que... Volar al cocinal. Perdón por la expresión, pero que lo cagaban a tiros todos los días al dirigible y había que emparcharlo. El primer día 18 tiros. El primer día. Esa gente, ¿dónde está? ¿Los que le disparan? Sí, es un lado sentado, mira. Estoy hablando en general. Cuéntame la mierda, Juan. No, bueno. Estoy hablando en general. ¿Dónde está esa gente? Yo me entero de maldades. Últimamente me estoy enterando. ¿Ves? Ese es un tema para tocar ahora. La maldad es que te enteras. Me estoy enterando de cada maldad. De verdad, me siento un santo. No saben de las maldades que me he enterado esta semana. Ahora nos chismoteas. ¿Dónde está esa gente? ¿Cómo le vas a tirar un tiro a un dirigible, animal? Es terrible, te digo, la verdad que es una locura. Pero, qué sé yo, no sé, domingo a la tarde, algunas zonas complicadas del Gran Buenos Aires, ¿viste? Es este... ¿Qué sigue, comandante? Es difícil. ¿Pero qué tienen en la cabeza? De verdad, no entiendo, porque qué es cultural, es educación, pero el corazón no se educa, vos tenés sensibilidad, ¿cómo vas a tirar un tiro a un dirigible? En serio, es un tema para plantear. Es muy raro. Lo que pasa es que, como ya te digo, como no hay nada en el cielo, cuando ves algo pasar... Sí, pero le vas a quedar un tiro. La gente aburrida se dedica a hacer esas cosas. Ah, sí, estoy aburrido, te mato. Con los globos lo mismo, a veces algunas zonas complicadas se complican. ¿Y globos cuántos tenés, Cristian? Globos tengo unos 8 más o menos ahora. ¿Tienen alguna forma en especial o forma de globo nomás? Mira, no, todos los que hay ahora en este momento en Argentina son todos con forma tradicional. Sí, el globito. Yo no volaría, me han invitado, pero yo no volaría jamás en algo que no tiene nada. No puedo. No, los demás son un peligro. El hombre arrancó volando en globo, es la forma más segura de volar. En Argentina nunca tuvimos un problema con un globo, así que ¿por qué no te animas? ¿Qué altitud agarra? Cristian Juan, ¿cómo te va? ¿Qué altitud agarra el globo? Toma, agarra las águilas con sus garras. Bueno, hay águilas mirá, volando cerca. La realidad es que podés volar casi a 30 centímetros del piso. Agarra. cuando despegamos a veces en los campos como para el momento del aterrizaje, nos acercamos para el momento del cuando estamos terminando el vuelo, quizás buscamos algún campo de trigo o algún campo donde se pueda disfrutar más del vuelo, y volamos a un metro, medio metro, como para como ir tocando con la barquilla todo el... Voy volando un metro. Y pero cuando salen en globo, ¿cómo calculas más o menos a dónde vas a caer? ¿Tenés una idea? ¿Tenés una camioneta esperándote? Sí, sí, por eso. O sea, vos preparás todo el vuelo. Vos, antes de salir a volar, tirás un globito de cumpleaños inflado con helio. ¿Ah, es así? Entonces, claro, sí, sí, con este globito... ¿Viste la película del intruso? Ah, no, no la vi. Uy, la tenés que ver. Bueno, El Intruso, me la noto. Es una de las mejores películas que vi en mi vida. El Intruso, es inglesa. Bueno, la tengo en la lista. No, pero te va a encantar, ¿eh? Y ¿eh? A vos te dije cuál tenés que ver. Scott. No me acuerdo cuál es. Desde el Jardín. Desde el Jardín, me lo voy a anotar. ¿Y yo? La voy a ver este fin de semana, Fernando. Vos tenés que ver... Puerta 12. En serio, desde el Jardín, mirá, la estoy anotando, sí. Y vos, El Intruso. El Intruso, está, anotada. No, entonces te decía, el recomendador de películas. ¿Tirás el globo? Bueno, entonces tirás el globo este cumpleaños, entonces con una brújula ves qué dirección toma. Eso lo ves en el plano para ver, porque vos no tenés control. Vos el globo salís a volar y te lleva donde lleva el viento. Entonces ves en el plano hacia dónde va ese globito y entonces decidís de dónde vas a despegar. Pero perdón, señor. ¡Cristian! Don Cristian, si cambia el viento. Bueno, lo paso también estudiás la meteorología de las próximas, o sea, durante todo tu vuelo. Vos te conectás o bien al servicio meteorológico o bien al aeropuerto que esté controlando esa zona. A mí me da mucho, perdón que te interrumpa, mucha impresión el fuego. ¿Nunca se les prendió fuego un globo? Ah, sí, yo digo, sí, no, el viento no puede correr un poquito el fuego y se te prende todo. No, la realidad es que si está técnico, si digamos, el mantenimiento de todas las cosas. Pero se fue, pero escuche. Le tengo miedo y se va. Escuche, Milagros. ¿Y cuánto trayecto puede recorrer el globo? Se fue, yo le tengo miedo y se fue. Con el tema de seguridad cortito, digamos, si la aeronave está bien mantenida, no vas a tener problema. Y aparte, toda la parte abajo del globo es de una tela diferente al resto. Se fue. Se fue. Cristian, ¿cuánto trayecto puede recorrer el globo? Bueno, depende del viento que haya. Digamos, en una hora, si hay 2 km/h, recorres 2 km. Venga, Milagros. 25, recorres 25 kilómetros. La pregunta clave, perdón, es, ¿cuántos vuelos tenés que hacer hasta que te relajás y decís, bueno, y si no caigo ahí, caigo en otro lado y está todo bien? Porque si no, el vuelo es una tensión. ¿Dónde mierda voy a caer? Tengo que apuntarle justo. No, lo que pasa es que es tan linda la sensación que tenés. O sea, es cierto, ahí llega un momento en el cual te empezás a relajar y empezás a disfrutar del vuelo. Pero la realidad es que también eso depende del piloto. Hay pilotos que más rápido toman la técnica y después de los 20 vuelos ya disfrutan del paseo, y hay otros que quizás nunca terminan disfrutarlo y terminan abandonando la actividad. Tenés una página, Cristian, esto es una manera muy sutil de ir despidiéndote. Bueno, sí, es www.vueloaventura.com.ar. www.vueloaventura.com.ar. ¿Cómo no habíamos quedado en ir a volar con Livingston? Habíamos quedado hace un año. Hace un montón, no, más de un año. Todavía trabajábamos en radio... ¿KSK? En KSK. Sí, hace como 3-4 años. Hace 3 que estamos acá. Bueno, vamos a ver si un día vamos. Yo lo que pasa es que te voy a explicar. Viste que yo me tiré en paracaídas acá con la amiga. Sí. Y tuvimos una desgracia, se nos murió el instructor. Un día... No te estoy cargando. Un día... Estábamos al aire y llamó la hermana del instructor. Es más, yo creo que ese oyente nuestro a lo mejor llama por el 4010-7272 y atestigua lo que estoy diciendo. Nosotros nos tiramos con la Mega hace como también 3 años, una cosa así. Estábamos en esa radio también. Más, sí. Y ¿con quién era? ¿Dónde fue? Con Dolores Barreiro. Con Dolores Barreiro. Que yo estoy en el Guinness Book of Record de haber... Soy la primera persona que me se tiró en paracaídas con tacos. Y peluca. ¿Hay fotos donde se pueda ver eso? ¡Sí, hay un video! creo. Ay, te lo vamos a subir hoy. Lo vamos a subir hoy a la, al blog de Jonathan. En el borde. Bueno. En elborde.com, ahí está el blog de Jonah y tenés un montón. O lo vamos a... En algún lado, buscar la página bien que en algún lado lo vamos a subir. Después del intruso, prometo verla. Bueno, y se murió este hombre que nos... El instructor se mató. No se murió, se mató. No se le abrió el paracaídas y se mató. Y yo desde ese momento entré con una cosa, con esta de globos, paracaídas, no sé qué, estoy como un poco sensible. Pero bueno, vamos a ver si junto coraje otra vez y voy. Listo, vamos a tocar madera. Yo te digo, nunca pasó nada en Argentina, así que no quiero que sea lo primero con vos. ¿Qué le pasa, Sabino? No, nada. ¿Pero qué dijo? No dije nada, dije... Chao, Cristian. Gracias. Cristian Herfert, entonces responsable de la empresa Vuelo Aventura, que se dedican a globos y... Zeppelines se decían en otra época, ¿no? ¿Cómo se dicen? Dirigibles. El parquímetro. Un parquímetro. Metro951.com. Otro sonido. Sonido urbano. Urban Sound. Expresión Metro. Metro 95.1. Sonido urbano. Nos divertimos, ¿no? Sí, estuvo lindo. ¿Te gustaría subir a tomar un... Abre comillas. ¿Café? Cierra comillas. Pero tomé café y a la noche, mirá. Pero no pasa nada. Es solo un... Abre comillas. Café. Cierra comillas. Mejor dejémoslo para otro día. Bueno, como quieras. Punto final. Hay oportunidades que una vez que pasaron. En julio puedes tener tu Peugeot 206, 307 Sedán o Partner Furgón con el patentamiento bonificado y financiación en 48 cuotas fijas más 2 meses de seguro de regalo. Consulta en los concesionarios de la red Peugeot en www.peugeot.com junto a los términos y condiciones de esta promoción. Vigente desde el 2 de julio de 2008 hasta el 31 de julio de 2008. Perdón, Mario, llega un SMS para usted. Dice, Sabino, sos un grosso. Me gustaría que me cantes Te voy a hacer el amor con la ropa puesta. No. Porque mi novia se calienta con ese tema y con su voz, dice Juan de Varela. No. Yo decía la voz, con la ropa puesta. ¿Quiere que cante él? No, la verdad. Cántela, Mario. No, ¿quiere vos de hombre, no vos de pito? No. Y yo quiero la voz. Perdón. Yo tengo una pregunta. ¿Por qué se fue? Porque me da impresión estar en la mesa y escuchar estas cosas. Se quitó los auriculares y se fue. ¿Pero siguió escuchando afuera? No. ¿Tampoco? No. Bueno. Me da impresión. Raro. ¿No quiere andar en... No quiero nada, no. Es muy importante no esperar temperaturas bajo cero para proteger el radiador de su auto. Mejor agregue TIR y evite los problemas que provoca el frío. Con TIR mantiene todo el año la temperatura ideal del motor. TIR es protección. Es de Bardal. Solo con Personal tenés la libertad de elegir lo que te conviene. Porque con el pack llamadas de Personal, hablas sin parar y solo pagás el primer minuto. El pack ideal para hablar de todos esos temas que no tienen fin. Activá ya tu pack llamadas por 5 pesos en el asterisco 151. Hay muchos beneficios para vos. Personal te conviene. Para más información ingresa en www.personal.com.ar. Para Fernando Sabino, Roberto Flores, que la función de ayer fue excelente. Fernando, felicitaciones. Gracias por hacernos pasar tan buen momento. Muchas gracias. Gracias, querida. Muchas gracias. Gracias. Alegría desde 1890. Quilmes, el sabor del encuentro. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Y contame, ¿qué te gusta hacer los fines de semana? ¿Te sirvo el vino importado que compré? Bueno, servime. Y mira la pregunta que me haces, no sé, depende. ¿Y vivís con mamá y papá todavía? No, vivo sola. Toma un poquito más. ¿Y crees en el amor a primera vista? No, va, no sé, puede ser. ¿Y qué signo sos? De Piscis, ¿y vos? De Libra, bombón. ¿Y de qué cuadro sos? Del tuyo. ¿Estás buscando algo? Llévalo. Disco. ¿Qué necesitas?

contestarle, sino al conjunto del pueblo argentino. Me pasaron un papel con las palabras del expresidente y realmente, bueno, creo que habría que pegar y mucho. Hablan de democracia y cortan las rutas. Hablan de democracia y desabastecen a los argentinos. Hablan de democracia y nos queman los campos. Hablan de democracia. Y escuchen bien, por favor, esto. Como las peores etapas del 55 y el 76 salen como comandos civiles o grupos de tarea a agredir a aquellos que no piensan como ellos en forma vergonzosa. ¡Pare, compañero! ¡Hasta acá llegaron! ¡Hasta acá no más! ¡Acá nos plantamos! ¡Acá nos plantamos! ¡Para atrás no vamos más! ¡Ahora vamos para adelante! No se preocupen, esto va a seguir, esta medida no va a poder continuar. Una cosa son los votos y otra cosa es solucionar el conflicto. Acá hay que solucionar el conflicto. A los que crean que pueden hacerlo mejor que nosotros, los invitamos a que democráticamente se constituyan como partido político y en las próximas elecciones reclamen el voto del pueblo para ejecutar sus políticas y su modelo. ¡Venga! Nosotros respetamos la decisión del Congreso Nacional, sea cual fuere. No venimos a apretar a nadie, ni venimos a especular. Presidenta de los argentinos, me va a entender, me va a entender, porque no creo que sirva una ley que no dé la solución a este conflicto. Me juzgará, no sé cómo. Quiero decirles algo, muy chiquito. Muy chiquito, por favor. Muy chiquito. Tal vez no hayan entendido lo que le habíamos dicho a la gente allá por octubre. Bueno, alguna vez entenderán. Algunos tardan más en entender las cosas. Esperémoslos, que a lo mejor algún día se dan cuenta. Por el voto del señor vicepresidente. No puedo acompañar. Y esto no significa que estoy traicionando a nadie. Muy bien. En consecuencia, el proyecto queda rechazado en los términos del artículo 81 de la Constitución Nacional por el voto del señor vicepresidente. Que la historia me juzgue. Pido perdón si me equivoco. Todo muy bonito. Ahora, por favor, ¿se pueden poner a trabajar? Ladrones. Parquímetro. No. prima de Daniel, que te llamé cuando mi primo Daniel Esquivel, que fue este instructor en el programa, se mató. Y sí, todo lo que dijiste es cierto. Se le enredaron, fue a dar el último salto, se le enredaron las cuerdas, se le enredó la mano con la cual ellos tienen, tenía, pobre, un cuchillo de seguridad para cortar. Y se tiró, y se tiró de miles de metros de altura, imagínate que quedó hecho papillas. Quedó hecho papilla. Sí, fue muy impresionante. Ahora, de todas maneras te digo, yo cuando me tiré, lo que viste que después estuve conversando con gente que se tiró en paracaídas. Sí. Y por ejemplo, hay gente que dice que, a ver si que lo hacemos pública. Vos, si te tiraste en paracaídas, a vos te hablo del otro lado del parlante. ¿Qué es lo que más te impresionó? A mí la caída libre, por ejemplo, me encantó. ¿Por qué dices me encanta? Me encantó. Ay, bueno, porque soy locutor. Ahora, después cuando se abrió el hongo... Ya me dio más... ¡Ay! Me dio más vértigo. Me dio mucho vértigo cuando se abrió el hongo. Y escuchás esto nada más, mira. ¡Es espantoso! ¡Ay, Dios mío, me quiero matar! Y... qué raro eso, porque teóricamente te debería dar la seguridad. Bueno, hay dos... Él me dijo... Hay dos reacciones. El fallecido me dijo... hay dos tipos de gente. Las que disfrutan de la caída libre y las que disfrutan una vez abierto el hongo, ¿no? ¿Y no pensás hacerlo de vuelta? No, querido, ¡estás loco! Lo que dijo recién, que después de que se mató el pibe. No. Está bien, pero... Quedamos sensibles. Hay gente, claro, que tal vez... ¿Usted no quiere venir a nada en globo? No. Sí, si no puedo tocar el trigo, levanta mano. Levanta 10 metros, nada. No quiero, no. Nada. No voy en ningún... Mira, apenas puedo en aviones. Ya. Y tienen alas. Vamos todos, falta usted nada. No claro. Voy en... Yo no voy. ¿Eh, Mario? ¿Usted no? Tampoco. Yo no. ¿Mario? No. ¿Un maricón, abuelo? No, ¿qué maricón? No soy ningún maricón. Soy un señor prevenido. No. Mira hasta la edad que llevo. ¿Cómo vamos a volar en algo que no tienen alas? Por favor. Yo no vuelo en algo que no tiene alas, vuela tú, ¿no? Ahora las noticias. Estas son las tapas del día. Clarín. Clarín dice en este 18 de julio de 2008. Aerolíneas reestatizada pierde al mes 30 millones de dólares y debe 890 millones de dólares. En su tapa dice, Cristina habló de una traición del peronismo. Digo yo, entre paréntesis, señora basta, por Dios. Señora basta, por Dios. Opinó diferente, punto. Punto. No se puede tener una un gobierno tan hipersensible. Lo pinchan con uno y hablando de globos, lo pincho con un alfiler, revienta. Un presidente debe tener calma, chicha. Debe tener espalda ancha. Debe ser un hombre o una mujer con paciencia, con temple. Yo no podría ser presidente jamás. Pero lo entiendo, así. ¿Cómo va a hablar de traición? ¿Qué es una telenovela mexicana, señora? Por favor, crezca, señora. Parece una chiquilina de 15 años, señora Cristina Fernández. Crezca, señora Cristina Fernández, por Dios. Está hablando de un país. No de un juego en su cuadra. Allá en donde nació. Es un país. A ver si lo entiende bien. Esto es un país. Hello. ¡Deje de joder ya! Y no quiero una boina más en la ciudad, ¿ah? ¿Eh? ¿Qué es eso? ¡Basta de boina! ¡Basta! ¡Vayan todos a trabajar! ¡Cobo, las boinas, todo! ¡Chiquilines! Y acá hacen nosotros aquí a la vera de sus vanidades y de sus estupideces. ¡Por Dios! Aseguró que en la pelea con el campo defeccionaron algunos dirigentes de su partido y también aliados. Aunque no hizo ninguna mención a Cobos y su voto. No entendió nada esta señora. Nada. No. Qué lástima. Ay, podría haber hecho un, pero sacado buen jugo, buen partido de esto. Nada. El resto del gobierno, el silencio fue total. Sí, sí. Sobre la dura derrota política en el Senado. A ver. En Olivos se vivió un día de catarsis. Ya lo creo. Ahora lo llaman catarsis. Muy bueno el escrito de La Nata ayer en Crítica. Que, ¿lo leyeron? No. Que dice, traté de imaginarme su cara cuando Cobos daba el voto todo el día y no logré imaginármela. Cobos, dice en Clarín, en un reportaje exclusivo. Cuando me avisaron que empataban, dije, uy, uy, uy. Me lo imagino. Qué cara. Ahora te digo, sigue teniendo una cara de boludo total. Y la voz de boludo. Yo no había escuchado nunca la voz. Sí, es casi. Bueno, pero eran las 4 de la mañana después de 18 horas. No, siempre así. Déjame de joder. Mirá la voz de los demás. Y los furcios de Estensor. Habló divino Estensor. Pero cuánto furcio. Yo me enamoré. Demuestran que las mujeres que fuman son menos fértiles, dice Clarín. Las multas podrán pagarse en centros barriales, en Capital. Volvió con fuerza, no, por Dios, el baile del caño. Matan a un ingeniero y baldean a su hija en Bécar. Ladrones entraron cuando dormían. La chica tiene un tiro en la cara. La frase del día la dijo Oscar Ahumada, volante de River, al sumarse al plantel luego del conflicto con el club. ¡Y dejó! Chingale me banco siempre y me hace sentir importante. Cierro, Clarín. La Nación. La presidenta marcó su malestar con Cobos y no habló del campo. Dijo que ella nunca traicionó y que el vicepresidente, al que aludió sin nombrar, algún día se dará cuenta de lo que hizo al votar contra las retenciones. No formuló ningún anuncio en un día en que se llegó a especular con su renuncia. Cobos con La Nación textual, no voy a renunciar y nadie puede pedírmelo. El análisis, por Joaquín Morales Olá, Cristina como si viviera en otro país. El escenario, por Carlos Pañi, el día más triste y atribulado del kirchnerismo. Y por último, el conflicto continúa, el campo pide que cese la resolución 125. Aerolíneas estatizadas, Pucho en libertad, el tour del doping, la prueba ciclística francesa, manchada por el tercer caso positivo. Cierro La Nación. Diario Crítica. Que tiene una pregunta como título principal y dice, nadie le avisó con una foto de Cristina. Después de un día de espera, Cristina expresó su enojo solo con indirectas. No mencionó una sola palabra sobre el traspié en el Senado. Además, cletomanía. Avisó que no renuncia y se fue en auto a Mendoza. Lo paraban en la ruta para felicitarlo. Ya tiene merchandising, remeras, afiches y llaveritos. Pintadas K, Judas y saludos de Bandor. Los dirigentes de la Cámpora pidieron su renuncia. Arrasa en todas las encuestas. Y por último, pilotea Jaime, Aerolíneas pasó al Estado por un ratito. Nada más en Crítica de la Argentina. Crónica dice, firme junto al pueblo. No voy a renunciar, dijo Cobos. Ruralistas exigen que se derogue ya la resolución de las retenciones móviles. ¿Qué es derogar? No entiendo estas mierdas. Las retenciones móviles estaban... Que se haga oficial. Estaban en vigencia por una resolución ministerial número 125. Eso era ilegal. Por eso estaba tan cuestionado. Entonces el gobierno dice, vamos a mandarlas al Congreso para que sea legal y ustedes no la puedan cuestionar. El Congreso no lo aprueba, así que... Por default. Mientras tanto sigue bien. Claro. Bueno, por eso, pero como conclusión tenés que derogar lo que vos dijiste que ibas a avalar con el Congreso. ¿Qué te pasa, Fernando? No, me están chupando la pija. Cristina dijo, algunos no entendieron lo que prometimos en la campaña. Asesinaron a otra jubilada para robarle. Violento atraco en Bécar. Matan a un ingeniero y hieren a su hija. Es tremendo, parece, esto que pasó en Bécar, ¿eh? Sí, muy violento. Escándalo. Le bajaron la puerta de una patada. ¿Eh? Entraron así, pasaban por la puerta, se la bajaron de una patada y entraron. Escándalo en Racing, casi hay piñas y no se van en de pretemporada. ¿Qué pasó, Juan? No le reconocieron, más que no le pueden pagar a los jugadores lo que le deben de plata, pues está fundida la institución y no se quiere ir de pretemporada y se pelean entre los dirigentes y los gremios y demás. Un quilombo de Racing bien clásico. Y luego en Secretitos de la Casa Rosada, que Crónica en realidad como es súper oficialista pone lo que quiere, pero se animó un poco y dijo, puso una jornada para no dormir en la Rosada. Cierro, Crónica. Diario Olé. Justamente, el Chocho Liop hablando por celular desesperado es el técnico de Racing que no puede irse de pretemporada con los jugadores. ¿Es amigo tuyo, Juan? ¿El Chocho Liop? No, no, de ninguna manera. ¿Qué no, no. El Chocho Liop? ¿Por qué le decís el señor Liop? Si digo Juan Manuel Liop, alguno se va a quedar afuera. Si digo el Chocho... Yo, como todos los periodistas deportivos, tengo confianza enseguida a ustedes. Yo no tengo, no, no tengo. Tengo más confianza. Oh. Quieren ser amigos de los jugadores, no quieren ser periodistas. Yo, quiero, no ser, yo quiero ser amigo de Fernando. Son canulos. Y Racing no se va, es el título. Se suspendió la pretemporada, el plantel se plantó porque no hay un plan ni plata para pagar la deuda. Gracias, Juan. De nada. No, no. Y el domingo es el día del amigo. Ya estoy preparando la sorpresa para vos. Gracias, Juan. Yo también. Me jodes. No, a ver quién llega primero con la sorpresa. Chocho Liop no piensa en renunciar, ¿eh? También hay una información que tiene que ver con Boca. Venderían al chico Monzón al Hamburgo por 10 millones de dólares por el 60% del pase. Ahumada, lo leyó Rubén, ama la camiseta de River. Barcelona le va a dar la 10 a Messi para emular a Maradona. Y Popovich, el técnico de Manu Ginóbili, lo deja ir a los juegos. Esto es lo más importante en Olé. La fotografía de los periódicos. ¡Ah! Tengo una sorpresa. ¡Ay! La olvidé en mi casa. ¡Ah! Ayer, la fotografía de los periódicos de hoy. A ver, ¿tú qué tienes? Hay un Cobos acosado y distendido, saludando anoche a sus simpatizantes. No. Es lo más interesante la tapa de la Nación. Sí, a ver, crítica. ¿Tienes la tapa? La tapa es un montaje. No. A ver, una buena fotografía. Una buena fotografía. A ver, fíjense, adentro del diario, adentro de Olé no hay nada. ¿Quién es este chongo? ¿Quién es este chongo que está acá, con una hamaca? Ese es un tipo dopado. Un tipo que bicicletea en el Tour de France. El que echaron del Tour de France por doping y retiró al equipo. Cobos en la Nación es divertido, sí. Cobos. Saludando. Con la cara de boludo máxima, ¿eh? Cuando se ríe tiene más cara de boludo. En la tapa de la Nación saludando gente. Ayer vi una fotografía en La Nación de ayer, muy graciosa, sacada desde un departamento en La Nación de ayer. Ajá. En la Avenida del Libertador. Sí. Se ve que el fotógrafo se metió dentro del departamento, gente bien, sí. Y se ven todos los reboiras, rubiecitos con boina, en el piso 24 de un edificio de la Avenida del Libertador. No sé si no es cerca de lo de Amalita o algo, porque es por ahí. Ahí está La Nación. Bueno, y se ven, entonces, el muy subjetiva la fotografía. Solo La Nación se puede meter en un edificio en Libertador, con la gente de campo. Es buenísima la foto. A ver si la encuentro. Acá está, mira. Miren, se metió ahí en el... Bueno, está tomada desde un balcón hacia la calle y se ve parte del balcón y todos los... Los nenes bien. Asomados en él. Me parece que el fotógrafo es mi primo, es el fotógrafo de la Nación. El Parquímetro. Metro 95.1. Metro 951.com. Metro. Metro. Metro 95.1. Sonido urbano. Chicos, si llevo un Nextel y llevo otro Nextel, ¿cuánto Nextel me estaría llevando? ¡Sí! Y si llevo cuatro Nextel, ¿cuánto Nextel me estaría llevando? ¡Sí! Matemática aplicada a los negocios. Promo 3x2 de Nextel. Pagás dos equipos Motorola, te llevas tres. Y además te bonificamos 100 pesos. Nextel. Mucho más que un celular. Alegría desde 1890. Quilmes, el sabor del encuentro. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Recién me levanto, me pongo mis lentes de contacto y ya siento esa frescura en mis ojos. Son las 3 de la tarde y estoy volviendo a almorzar. Pero mis ojos siguen tan frescos como si recién fuera a desayunar. Son las 7 de la tarde y estoy terminando el día con mis amigas. Pero mis ojos siguen tan frescos como si estuviera empezándolo.

Estamos hablando de pequeñas maldades, también hablando de pequeñas paranoias, de maldades, de un montón de cosas, como siempre, en el parquímetro. Chicos, tengo una propuesta para hacer. A ver, ¿cuál sería la propuesta más irresistible que les gustaría recibir? Irme a trabajar a la playa, a un bar y cumplir mi sueño de los 15 años. Escribir una columna en el Crítica. Ay, ay, vas a cerruchar el piso, güey. No, compartir, justamente, compartir, ser parte de ese staff. ¿Vos, Diego? Conocer a Miguel del Cel. ¿Dejarían todo eso por el Día del Amigo? Pero por mis amigos, obvio. Eso sí que sería una verdadera prueba de amistad, ¿eh? ¿Y la gente dejaría todo por sus amigos? Si quieren sacarse la duda, entren a www.eneldiadelamigo.com. ¿Me repetís, Cris, por favor? ¿Con qué furia entraste? Quiero tener amigos. Eneldiadelamigo.com, Quilmes te va a dar una mano. ¿Qué podemos hacer la Lobo Cangu 2? Mirando, nos dimos cuenta que Cangu tiene dos finales. Entonces dijimos, agreguémosle dos asientos al final. Para que no parezca una decisión infantil, inventamos una nueva regla ortográfica. La de la O final. Por ejemplo, si decís asiento O, nos estamos refiriendo a dos asientos. Y libro, estamos hablando de los 12 tomos de alguna gran enciclopedia. Y foto, es un rollo de 36, ¿entendés? Así que Real Academia, ya juntamos 7 firmas. Y estamos yendo para allá. Lobo Cangu 2. Con dos nuevos asientos, entran todos, pero todos. ¿Quieres tener siempre los mejores precios? Claro, es simple, es claro. Vea el parquímetro. ¿Qué tal? Buenos días, Martín Robert Lynch. Yo quería hacer 200.000 caretas de Cobos. Así se puede hacer todo, ¿no? El tema es el tiempo, porque es un molde y todo, ¿no? Es así, mira, nosotros eso hay que hacer un modelo y después hay que... Perdón, hay una cosa que se llama ese. ¿Cómo dice? Claro, decir nosotros después. ¿Eh? Me estás diciendo nosotros después. Menos no se puede hacer, la verdad que menos. La S, flaco, la S. Parece Jorge Rial. ¿Eh? El tema es que no se puede hacer algo que no después no se puede cumplir. El problema la es... S. ¿Cómo es? Decí una S, man. Bueno, dejémoslo ahí, gracias, tal vez. ¡Ni una S! ¡Hijo de puta! ¿Eh? ¿Qué hijo de puta? Pero él estaba feliz. ¿Cómo puede ser feliz sin decir la S? ¿Cómo es? El parquímetro. El parquímetro. Un programa real sobre la ciencia ficción mundial. Señoras, señores, Fernando Peña, el parquímetro. El parquímetro. Lunes a viernes de 7 a 10. El parquímetro. El parquímetro. Metro 95.1. Sonido urbano. Por fin un poquito de música. Recuerdo cuando recién comencé a trabajar en esta radio, ya por el año 99, había un aviso, medias estilo, ¿te acuerdas? Ajá. ¿Te acuerdas? Un estilo para cada circunstancia. Medias estilo, un estilo para cada circunstancia. Era lo único que había. Ahora, ya no sé por qué razón, tenemos una tanda larga, Marta. Tahiti 80 es esto. Matter of time. En serio, recuerda, medias estilo, nada más. Que son una flor de medias, te digo. Le mandamos un beso a su dueña. A la dueña de medias estilo. Te mando un beso enorme, Lili. and moments to cure my soul. Just sit back and relax. It's gonna be alright. Ya llegó a nuestros estudios. Vecinas acompañada de unos chongos morochos. Mira cómo. La señora Daisy May Queen. Mira los anteojos que trae. ¿Qué hace Daisy? ¡Tantos años! Bueno, nena, calavera no chilla, me dice que tiene sueño. ¡Qué anteojazos que se puso la Daisy May Queen para brunchear conmigo! Una gran amiga, la señora Daisy May Queen. 8.55. Tenemos de todo, ¿no? Ah, me preguntan, ¿qué saludas tú? ¿Cómo sabes que se llama Lili? Pregunta al oyente. Pues la conozco a Lili. Y la conoce, la dueña. La conoce, así que como conoce a la dueña de Narciso. Se la presenté yo. Hola, Lili. ¡Hola, Lili! Claro, la Lili es divina, la Lili. Las mejores medias, señores, ¿eh? Las hace la Lili, las cose ella misma. No, ya no. Cada vez que seguramente ahora Lili debe estar en la cocina. ¡Pará, loca de mierda! De nombrar, tan divertida la Lili. 8.55. Cortito del bicho. A ver, bicho, ¿qué banda toca? Algunas recomendaciones para este fin de semana. Hoy empieza el Nuevos Aires Folk, que es un festival de música folk que suele hacerse ya hace 3 años. Hoy toca Mariana Barak y Fer Isela. Esto es a las 19:30 en la trastienda Balcarce 460. Espera un poquito, Zapetti, ¿estás ahí, no? Zapetti, Zapetti, Zapetti. Zapetti. Sí, hola. Hola, ¿me bancás un minuto? Sí, dale. Dale. Sigo entonces. Parezco Chiche Hellblum. Tengo unas noticias y vuelvo. Lo tiene 15 minutos esperando. No sabe dónde ir a bailar, Zapetti. Además, Arbolito y Orquesta Típica Fernández Fierro se presentan hoy a las 11 de la noche. Fernández Fierro, le mandamos un beso a la Fernández Fierro. Esto es en el Salón Sur, Science 459, a las 11 de la noche. Mañana sigue el Nuevos Aires Folk, ya con Bright Eyes y Valle de Muñecas. Esto de vuelta en la trastienda Balcarce 460. Y Capanga a las 8 de la noche en el Teatro Roxy, La Croce y Álvarez Tomás. Y a mí no me recomendás, ¿sabete? Pero estoy hablando de música, obviamente. De hecho, mi hermano va a ir a ver el... Eso en la oscuridad es música. Vamos, entonces por orden. Hoy por la noche va a estar... hoy por la noche... Mañana recomendable. ¿Solo mañana? Sí, mañana. La oscuridad es música, entonces mañana en el Teatro Margarita Xirgu, Chacabuco, 875. Es un robo a la de... Bueno, pero igualmente ahí presentación teatral. ¿Cómo que dice? Tenés compañero trabajando. Pará. ¿Cómo que es un robo? Cristina. Señora, usted se sienta ahí, cuenta las anécdotas de vuelo, eso es un robo. Lo mío es... Gracias por volver conmigo. Es una composición de personaje, la oscuridad es música. Vaya a ver la oscuridad es música, yo sé lo que le digo. A las 22, ¿no? Si le 22 horas. Si le gusta el teatro, vaya a ver la oscuridad es música. Ahora, si le gusta ir a pasarla bien nada más y decir un tipo, vaya hoy. Es una mala compañera, Cristina. Claro, Cris, por favor. Juan... Son noticias cortitas que tienen sabor a despedida y a ilusión, ¿eh? Porque esa mochila a la que está atrás está cargada de éxitos y esperanzas. Se fueron 2 selecciones argentinas rumbo a China en busca del oro. Una, la de básquet, que ayer se despidió ganándole a México 92-74. La buena noticia añadida, el técnico de los San Antonio Spurs, o Espuelas de San Antonio, autorizó a Ginóbili a estar en China. Y la otra, las Leonas, nuestras queridas Leonas, con Mechi Margalot, amiga del parquímetro a la cabeza, se despidió de la Argentina en el zoológico, sacándose foto con Leona. Así que fuerza a toda la delegación, no solo a ellos, fuerza, que sigan lo mejor. Estaremos alentando y estudiando. Nota de interés. Bueno, hay algo que se llama hiposexuales, que no es gente que se calienta cuando el otro tiene hipo, okay. Está bastante lejos de eso. O que le da a los hipopótamos. Sí, no, es gente que se masturba cada más o menos 6 meses y si acaso tienen relaciones sexuales una vez al año, se llaman contentos. Pero para hablar mejor de este tema, de los hiposexuales, está Adrián Zapetti, que yo, a mi criterio, es el mejor... sexólogo, iba a decir sexópata. Ese sos vos. Es presidente de la Sociedad Argentina de Sexualidad Humana, Adrián Zapetti, que tiene ya varios libros en la calle. Buenos días, Adrián. Buen día, ¿cómo le va? ¿Qué decís, Adrián? ¿Bien? Gracias por el elogio. Siempre te digo lo mismo, sabes que te admiro mucho. Bueno, ¿qué es esto de los hiposexuales? Ya estamos hartos de que nos digan metrosexuales, ta, ta, ta, ta. Siempre sale un sexual nuevo. Hace rato que se habla del deseo sexual hipoactivo, o sea, son individuos, que mujeres, varones que tienen poco deseo o nulo, no sueñan, no tienen fantasías eróticas, no se masturban, no tienen relaciones sexuales. Recuerdo un testimonio que llegó a mi página de un varón de 75 años que decía que nunca se había masturbado en su vida, ni había tenido relaciones. Solo había tenido poluciones nocturnas, durmiendo. O sea, él no, no le interesaba realmente el sexo, es decir, que había ido en su vida bien profesionalmente. Y como dice, hay mucha gente que genera como un hábito alrededor de que de eso no se habla con esa persona, que no le interesa no estar de novio ni de novia, ya no tiene resesombo, ni hetero, ni bi. Y va por la vida transcurriendo así con el deseo sexual bajo, tipo activo, como dicen los manuales. ¿Y a qué, a qué se debe esto? ¿Es una cuestión psicológica o física? Muchas veces la cuestión, si es primario, si fue siempre, casi toda la vida, es algo psicológico. Hay casos, por ejemplo, los varones y mujeres en la menopausia o andropausia, que la caída de las hormonas también le trae aparejado eso de menor deseo. Depresiones, muchas veces le trae esto depresivo o fóbico. O sea, hay medicamentos que producen disminución de deseo, antidepresivos, sedantes, que las mujeres usan demasiado. Sí, yo tal vez sea el otro extremo, ¿no? Yo soy realmente, ahora estoy de novio, pero soy hipersexual. Y me agarro de todo, para mí tiene una connotación sexual. Veo una película y me hago una paja, me veo un culo, aunque sea de un gordo, le busco el morbo. Ya creo que es el otro polo. Yo tengo amigas o amigos... 9 de la mañana. Que de pronto, no sé si llegan a ese extremo de nunca. Sí, pero poco. Pero muy poco, no entiendo cómo hacen, cómo lo manejan, no lo puedo entender. Evidentemente son cuerpos diferentes, ¿no? Pero, ¿puede ser una bola de nieve? O sea, cuanto menos cojo, más me deprimo. Sí, claro, y más se abstiene, más se... Sobre todo si tienen disfunción sexual, pero una impotencia que los lleva, o anorgasmia, que los llevan a replegarse en perder el deseo como una manera de no pasar una escena dolorosa como de fracasar en el acto sexual. También eso aparece, y vemos primero en mujeres, sobre todo, aunque vemos también varones ahora. Zapetti, sos el presidente de la Sociedad Argentina de Sexualidad, pareces un patotero, como hablás. ¡Aguante, Zapetti! Adrián, estoy atento, atorrante e intelectual. Sí, es genial. Dice, pues, después me llama la gente a mí. ¿Por qué tiempo el presidente de la sociedad? Sí, aguante, bueno, Zapetti. Ahora me escucho bien. ¿Ahora me escuchas bien? Bueno, bajito. Zapetti, hola, probando. Ahí va. Tiene una pregunta Juan Butilovsky para vos. Hola, Adrián, buenos días. Ahora con el tema este de la hiperactividad, justamente el trabajo, el cansancio, ha disminuido la media, ¿no? De sexualidad, de promedio. Más o menos en Argentina, entre los 40 y los 50 años están 2 veces por semana. ¿Sí? ¿Entre 40 y 50? Entre 40 y 50 años parejas estabilizadas, más o menos 1 o 2 veces por semana. Sí, mucho. ¿La relación sexual es penetrar nada más? No, para nada. La relación sexual se comporta más de una cosa. Juegos orales, manuales, frotamiento, franela, como quieras llamarlo. No, yo lo sé, lo pregunto para la gente que es bruta. Ahora otra cosa, ¿se considera relación sexual si acabo o si no acabo también es relación sexual? ¿Viste que ahora está de moda el tantra y el tao que propone no eyacular y hacer contener la eyaculación? Así que un sexual puede no terminar en el orgasmo. Adrián, bueno. Diego Scott, ¿cómo te va? Eso sí que es un verdadero dolor de huevos. Sí, no parece muy natural. ¿Se puede... ¿conocés casos de gente que por malas experiencias en el sexo se haya terminado siendo hiposexual? Sí, claro, es lo que te decía antes, a veces por fracasos, por no... ¿Y caso concreto que alguien que por...? Hace una pérdida de deseo secundaria. ¿Alguien que, por ejemplo, no tuvo una erección en una relación, dicen, me retiro? Sí, tal cual, uno o varios, bueno, a veces... Hay algunos que a partir de una vez que tuvieron una impotencia se van para atrás, digamos. Sí. Se repliegan totalmente, no tienen ningún vínculo, no buscan, evitan los encuentros. Y la última pregunta, cuando ves a un hiposexual, o sea, en tu caso, y él no pide rescate, o ella no pide rescate, o no pide curarse, o no sé cómo se llama, no pide reformar, no pide volver a la actividad. No es un problema para él. Claro, que no es un problema. Como si viene a consultar, eso es un problema. Si viene a consultar, ya que lo ve como un problema. Claro, está bien. Cuando viene a consultar es que lo quiere resolver. Y pero si nosotros conocemos a alguien, por ejemplo, que sabemos que tiene una actividad sexual casi nula, ¿va? No le conocemos la sexualidad ni nada, sí, pero él más o menos lleva su vida normal y no parece tener problema. Es como para decirle, che, viejo, vos, ¿qué onda? Que o hay que dejarlo en paz. Es que no, obviamente no les interesa, son como eróticamente poco vitales, no es un tema que les preocupa realmente. Claro. Son, han hecho una especie de bloqueo de erótica de su erotismo, de su placer, del goce. El goce está puesto en otras cosas, a veces sublimado en el arte. Todo lo contrario, justamente, te iba a preguntar. Tenemos un caso en la mesa, por eso. Escúchame, ¿y esto no puede tener una... en algunos casos una consecuencia un poco drástica o grave o agresiva, no pueden explotar por otro lado? Sí, muchas veces canalizan la libido en cuestiones agresivas, violentas, sí. o a veces hasta criminales incluso. Es la frase que se te va la leche a la cabeza. Se me subió la mostaza. Se me subió la mostaza. Bueno, Adrián Zapetti, muchísimas gracias como siempre por tu tiempo. Sé que vivís ocupado corriendo acá para allá, viendo, viste, páginas, pitos, viste, ah, así que muchísimas gracias. Se te escapó la teta, Zapetti. Bueno, chao, buen día. Chao, Adrián. Siempre Zapetti es un personaje, Zapetti, ¿eh? Divertido e interesante. Sí. Y concreto. Pero no entendí cómo rescatar al hiposexual de su... ¿Y bicho? No, yo no me sumo porque soy un adicto a la masturbación. ¿Qué le vamos a hacer? ¡Qué declaración fuerte! Sí, bueno, es así. Un saludo para la abuela. Un saludo, Bobe. Te quiero mucho, era mentira. Está todo guionado, me obligan a decir. Desde el rinconcito del Senior Citizen, tenemos con nosotros al señor Becky. Becky, buenos días. Buenos días, amigos del parquímetro. Hola, amigos. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te va? Hola, Becky, ¿cómo estás? ¿Cómo va, Becky? ¿Qué tal? ¿Todos bien? Sí. Muy buenas tardes. Fantástico. Bueno, comenzaremos con nuestro diario Cosquedante en Catalina a Butere Patiente a Nostra. El rinconcito del Senior Citizen me llegó un comentario. Muchas personas que han visto la película de Batman se extrañan que ya no está Robin acompañándolo. Es cierto. Mira vos. Es cierto. Y entonces me están preguntando qué ha pasado. Ese personaje ficticio de Comet, que era un joven superhéroe compañero de Batman, ¿se acuerdan? Sí, claro. Claro. Esa es la cachucha, Batman. El joven maravilla. El joven. Yo estaba enamorado de Robin. Posiblemente. Y si él te hubiera conocido. A lo mejor están tentados por ver demasiado remakes por televisión de nuevas series de Batman que siempre aparecen en la propaganda Robin y Batman. Claro. ¿No? Pero les ha llamado la atención. Sí. De ese personaje que ocupa su 40. ¿Vos disfrutabas de Robin? No, porque no me gustaba esa serie. ¿Por qué no te gustaba la serie Batman, Becky? Es demasiado irreal. Bueno, ¿cuál era tu serie favorita? Que nuestra generación escuchaba Tarzán. En la radio. Mi mamá. Entonces nos imaginábamos, viste, esas aventuras en África. Uh-huh. ¿Cuál era tu serie favorita, Becky? Tarzán. En la radio. ¿Y en la tele alguna? Mira, la tele no le daba atención en ese momento. ¿Y ahora ves tele? Sí, ahora veo más, porque el espectáculo es continuo. Uh-huh. ¿No? ¿Y hay algún programa de tus favoritos? Todos son fabulosos y positivos. Todos nos ayudan a llegar a una verdad. Showmatch, sobre todo. ¿No? Es cierto, todo en la televisión... Todo vale. Hasta lo que no nos sirve, gusta. Sirve, es cierto. Todo sirve. Bueno, hay gente que es especialista en quitarle el jugo a todo. Uno de ellos soy yo. Por ejemplo, en la industria del periodismo, la industria del desmentido, ¿viste? Eso no es jugo, ¿eh? Porque siempre, todos los días, tiene la noticia última y después se desmiente. ¡Epa! ¿Qué más, Vicky? Bueno, una de las preguntas que me hacían, decime, ya que no está más, ¿Robin se la morfa? A vos te preguntaban eso, ¿ves? Que... Exacto. Vos, porque ese personaje serio, adusto de Batman y el otro... Digo, sí. Le digo, sí, se la morfa porque desayunaba, almorzaba, merendaba, tomaba cena. Y como hacen los chilenos, ¿viste? La once. El tomaticán. El once. El once, ¿no? El once o la once. El once. Sí. Tomar once. Bueno, ¿qué es el once? La merienda. La merienda. Ah, toma once, vos. La merienda de mañanera o la despertina o el té inglés. No, sí. Él golfaba Argentine Muffins Chechu Brand. Ajá. Así que se la comía, pero la comida, ¿no? Muffin argentino marca Chechu. Uh-huh. ¿No? Esa calidad que la pueden encontrar en Gazebo, Confitería de Visity o La Brioche Doré. Sí. Uh-huh. Interesantísimo. Agradecimientos. Sí. Hoy voy a agradecer al señor intendente de San Isidro, don Gustavo Pose, por el monumento del progreso del túnel subterráneo en Estación Boulogne, que sirve como parque nacional de juegos temáticos de dificultades para discapacitados motrices, porque es imposible circular con silla de ruedas. ¡Qué vergüenza! bravo, la denuncia con ironía. Y después a la señora y señora Well, por favor, no es W-E-L-L, la señora y señora Wells, es de apellido G-U con dos puntitos, E-L-L, ha sido oyentes de Malvados del Parquímetro por sus comentarios del disfrute de su espectáculo Ven a Volar Conmigo en el Teatro Amarillo. Gracias por volar conmigo, Becky. Perfecto. Agradecimiento. ¿Alguno más? Un subsolem. Nada nuevo bajo el sol. Que tengan todos un muy buen fin de semana, chicos. Ya llega la mega. ¡Ay, ya sí! ¡Otro más, por favor! Sí, somos muchos. Tommy, buenos días. Hola, Fernando. Se me va, Charón, con Daisy McQueen. No va a ser muy largo igualmente esto. Decime. Finalmente estoy en la nota, estoy en la intersección de la calle Miñones con Valentina Alsina. Valentina Alsina es esta calle que corre junto al golf en el barrio de Palermo, Belgrano. Y bueno, acá resulta que hay un señor que se instala todos los días a vender pelotas de golf. Pelotas que recoge de la calle, que recoge de junto a las cercas. Son las pelotas que se le van a los golfistas y bueno, él las recoge y las vende en bolsas de dos pesos. Bueno, yo quería hacer una nota con él, pero resulta que hay un pequeño inconveniente. Yo no lo sabía esto, porque a veces está acompañado por un señor más grande. Yo hablé con el señor más grande el otro día, pero el muchacho que está ahora acá parado, sentado, que es el que recoge las pelotas, es sordo y mudo, así que no. No, Tomás. Es increíble realmente. Y lo peor es que es verdad. Suena como una excusa, pero no, no es cierto. Yo me acerqué, me le paré al lado, estuve una hora hablándole. Claro, él no me escuchó nunca. Estaba leyendo el Diario Popular y ni se percató de mi presencia. Aguante Diario Popular. A ver, escúchame. Vamos a encontrarle, como dijo recién Becky, vamos a sacarle el jugo a esta cagada que nos acaba de pasar. Dicen que los sordos y mudos ven mucho más que la gente que habla y escucha. Por eso vio la pelotita. Por eso la vio ahí en la pelotita. Cada uno come y se busca su pan y su yeite como puede. Y no está mal. Él se cae la pelota, la agarra. No es robar. No es robar. No, es tomar lo que no es suyo, que es diferente. Y después lo ven. Es diferente. Hay una sutil diferencia en tomar lo que no es tuyo y robar. Y bueno, por si sordo y ciego, mira, por ciego y mudo, por sordo mudo, vio la pelotita. Mira vos. Exactamente. ¿Sabés cuál sería la moraleja, Tomás, para que termines este móvil de mierda? ¿Cuál sería? No hables y tápate los oídos y encontrarás una beta laboral. Malísimo. ¿Cómo sostengo este móvil? Señores y señores, ya llega la mega con el brunch. Nos vemos, porque esto se ve. El lunes, ¿tenemos novedades, chicos? Sí, el lunes yo voy a venir con tetas. Nuevo homenaje a 14 años del atentado de la AMIA, autoridades de la comunidad judía argentina y organizaciones de familiares de víctimas realizan esta mañana, esto es a las 9:30, el acto central. No asistirá la presidenta Cristina Kirchner porque debe recibir al presidente de Lituania. Un nuevo homenaje, ya lo dijiste. Te invitan a donar sangre por el Día del Amigo. Uy, qué pelotudez. Chicos, donen sangre siempre, punto. Claro. ¿Qué otra noticia? El cigarrillo vuelve a las mujeres menos fértiles. Estudios presentados en un congreso internacional arrojaron que aquella que consume 10 cigarrillos diarios tiene los ovarios de una niña. Y por eso necesita el doble de tiempo para concebir. Internacional. El Papa llamó a los representantes de las religiones a predicar contra la violencia. ¿Qué más? Nelson Mandela, una leyenda que hoy cumple 90 años. Nelson Mandela. Mi político favorito es Don Mandela. Una nueva turca rompe matrimonios árabes. Nur es señalada como la culpable de varias separaciones por exigencia de mujeres a sus maridos para que se parezcan al sexy protagonista. No entiendo nada. Una novela turca. Ah, una novela turca. ¿Y qué dije? Una nueva turca. Ah, una novela turca. La idea fija, Cris. Bueno, ya es viernes, última hora, ya estoy desenchufando los fusibles. Deportes. Bueno, la reunión entre el AFA y Racing terminó en escándalo, lo contamos. Del Potro le ganó a Reutemann y pasó a cuartos en Kitzbühel. Jugará contra el francés Nicolás de Bilder tras vencer al argentino en un partido postergado por la lluvia en Austria. Y en básquet, Carlos Delfino se sumó a un equipo ruso y jugará también los Juegos Olímpicos. Si me ve por la calle, gríteme puto lindo. Gracias a todos por haber escuchado. Gracias Zuka, gracias Control, gracias Terribaudo, allá la producción. Gracias a todos. Si me ve por la calle, a los gritos, puto lindo. Pero grite fuerte. Ayer no sabés cómo me gritaron. ¿A dónde? En la calle Florida. ¿A dónde? ¿A dónde?

Renault Minuto, la forma más rápida y económica de llegar a tus vacaciones. Cambio de aceite y filtro ELF por 100 pesos, con control gratuito de hasta 25 puntos visuales y garantía por un año en toda la red Renault. Promoción válida en Argentina desde el 14 de julio de 2008 al 17 de agosto de 2008, inclusive para operaciones a realizarse solo en talleres Renault Minuto. El precio de 100 pesos incluye repuesto, mano de obra e IVA para operaciones de filtro de aceite y lubricante mineral ELF, origen argentina, para vehículos con motor de 1.600 centímetros cúbicos, 8 válvulas. Consulte bases y condiciones en talleres Renault Minuto, Renault Argentina, Sociedad Anónima, Fray Justo, Santa María de Oro, 1744, Capital Federal. Alegría desde 1890. Quilmes, el sabor del encuentro. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Si el anticongelante es TIR, usted anda tranquilo todo el invierno. Si el anticorrosivo es TIR, usted anda tranquilo todo el año. La tecnología da tranquilidad. TIR es de Bardal, el especialista en protección de máquinas y motores. Chicos, si llevo un Nextel y llevo otro Nextel, ¿cuánto Nextel me estaría llevando? ¡Sí! Y si llevo cuatro Nextel, ¿cuánto Nextel me estaría llevando? ¡Sí! Matemática aplicada a los negocios. Promo 3x2 de Nextel. Para dos equipos Motorola, te llevas 3. Y además te bonificamos 100 pesos. Nextel. Mucho más que un celular. Atención, sí, traen los plásticos para el chivo. ¡Ay, perdón! Hola, hola. Bonjour, Daisy. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Bienvenido aquí a los almuerzos de la Miki. Esa mierda no me pongo. Te pido, por favor, Daisy. Yo estoy con ella. No le hagas ningún comentario acerca de las manchas que tiene las manos. ¡Me hace el culo cuadrado esto! No le digas nada acerca de la ropa también, porque no le conseguimos ropa, así que la estamos tapando con unas sábanas. No tiene una goma para estirarme el cuello, sino provocarme. Y tampoco le hagas comentario acerca de los zapatos, porque no conseguimos canje. ¡Uy, sacame la bombacha! ¡Me cagué! ¡Me cagué! ¡Sacame la bombacha! ¡Me cagué! ¡Sacame la bombacha! ¡Me cagué! ¡La madre! All in my head, and the things I think just don't make sense. So where you been then? Don't go all coy, don't turn around on me like it's my fault. See, I can see that look in your eyes, the one that shoots me each and every time. Y me quedé enganchada con la puerta que corre para ella. Tenga cuidado, Vacareza. Vacareza, tenga cuidado. Yo sí la abro bien, señora. Lo que pasa, lo único que sabe grita. Sabía que quería. Cuando yo tiro de la puerta, a veces el vestido se le engancha, ¿se da cuenta? Sí, está bien, pero tengan cuidado. El otro día estaba paradita ahí con la canción de la Mickey. Tin, tiririririr, y me fui por un costado, Vacareza. Yo sí, yo la abro con cuidado, ¿eh? Atención, maquinaria, ¿listo? Vamos al aire. ¿Con todo listo? ¿Llegó la ex gorda? ¿Llegó Daisy McQueen? Ya llegó. No, no va a hablar así que se va a ofender. Pero no me escuchas, tengo el micrófono apagado. ¿Estamos listos? ¿Ah, tenés maquillaje? Daniel, ¿listo? Tengo los pies hinchados, por favor, ¿puedes dar aire? Sí, mi amor, no te preocupes. ¡Un, dos, tres, aire! Bienvenidos a una nueva emisión del Brunch de la Mega. Brunchea hoy con la señora Cristina Patricia Megahertz, ex de Diego Ramos, la señora Daisy May Queen. Una histórica en la radio, estilizada y más linda que nunca. La voz de los rankings. Muchas gracias. Y ahora sí con ustedes, la única diva de la televisión argentina. La señora Cristina Patricia Megahertz, ex de Diego Ramos. Abra, Bacaresa, abra. Ah, ya dijeron su nombre. Sí, abra, Bacaresa, abra. Hola. Bueno, bienvenido a los almuerzos de todos los días, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias. Vieron que yo me saludo y me río todo al mismo tiempo. Disculpen, recién que no se abrió la puerta. Siempre pasa lo mismo. Bacaresa, un asistente mío que le manda un saludo. Le manda un saludo. Esto no va a volver a pasar, ¿eh? Bueno. ¿Cómo estás, querida Daisy? Hola, mi amor, Maggie. Me puedes decir Maggie o Mickey, como vos quieras. ¿Cómo te va, Daisy? Bien, vos sabés que yo me gusta la cosa de diminutivo. A vos te... Ay, a mí me rompe las pelotas. Pero es porque marca cariño, marca como una cosita, ¿no? ¡Qué flaca que estás! Gracias, gracias. La última vez que te vi eras un tonel, Daisy. Bueno, no, la última vez que me viste, no. Ahora yo estoy hecha un tonel. No, sí. Estás espléndida, mi amor. ¿Quién dijo que sí? Eso lo digo yo, ¿eh? Público. ¿De dónde viniera? Acá tenemos el público que me ve y me viene a todas las partes. Mira, al Costa Galana, me sigue a mi casa, me esperan abajo. ¿De dónde vinieron hoy? ¿Cómo te llamas? Esther. ¿De dónde viniste? De Merlo. Ayer estuve. ¿Cómo te llamas? Jorge. ¿De dónde viniste? De William Morris. Ayer estuve William Morris. ¿Cómo te llamas, querido? Melanie. ¿De dónde viniste, querida? Santi. Mira vos. ¿Cómo te llamas, querida? Héctor. ¿De dónde venís, querido? De Merlo. ¿No, y vos, querida? Ya la punta con la bandera. ¿Cómo te llamas, querida? Josefina. ¿De dónde venís, querida? De San Martín. Ah, un aplauso. Mañana vamos a todos. ¡Bravo, bravo, bravo! Le hice una primera pregunta. En serio te lo pregunto. ¿Cuándo se adelgaza? ¿Se te adelgaza la voz? No, a mí lo único que me adelgazó fue el cuerpo. Ah, pero hubo otra cosa que no me adelgazó. ¿Qué? El culo. ¡Bravo! El culo, pero hay momentos. El culo permanece, ¿eh? No, no se va. Vení, Daisy, vas acá, si te tengo que enseñar a vos. Ay, bueno, bueno. No estás en AM, Daisy. ¿Para qué me acerco? Ay, mirá la voz que tiene Daisy. Ahí te acerco. Me humillas, Daisy, me cuento. No, pero me encanta que me humilles. Me ame. Te amo. Ella es tan pura. Yo soy una cerda, chancha. Me ame, ella es tan hindú. Te amo. Daisy, ¿dónde naciste, Daisy? Puedes empezar a comer si querés. Come, querida, come. Bueno, vamos a comer alguna cosa. Yo estoy comiendo un pancho de coquito y ella está comiendo una endivia. Ahí está, sí, estoy comiendo una endivia. Me estoy tragando la endivia, porque me gusta mucho, sobre todo con salsa blanda. Trágate la endivia, pero sí. Nunca te tragues la envidia. No. Ahí me puse yo hindú, ¿viste? Estuviste muy hindú ahí, me gustó. Y ahora te traje unos bindis para que te pongas. ¿Qué? Unos bindis. ¿Son bindis, binchitas? Son como una especie de apliques que se colocan en el tercer ojo que usan las chicas en India. Ay, me parece que estoy escuchando a la hit. ¡Me quiero bajar! Me parece que estoy escuchando a la hit. Ay, es que yo cuando trabajaba en la metro antes, yo salía a las 10. Y entonces iba en el auto de mi chongo y te ponían la hit. Entonces me parece que estoy en auto. ¡Mira qué pelotuda! Y con ese chongo, que porque... debo haber quedado en el olvido. Ay, no me hables de ese chongo. ¿Qué pasó con ese chongo, amiga? ¿Qué sé yo? No sé, la gente se va, uno la retira, la jubila, ajá, y te le pones... Pero digamos, ¿vos no seguís siendo amiga de tus chongos? De algunos sí. ¿Los cansaste, gorda? No los cansaste. ¿Qué te pasa, che? Sí, después llaman con el caballo cansado. Hay otros que se vencen, como el yogurt... Sí, ya. ¿A vos no se te vencen las chongas? Y yo siempre tengo, digamos, buena onda con aquellos que en alguna oportunidad... Salgo con mi ex marido, con el resto todo bien. Ese ni se nombra. No, ese ni nada, se nada, nombra. Nada. Tócate la teta. Sí, ay, yo también. Tócame la teta. Ay, Daisy May Queen. ¿Tu nombre es Daisy May Queen? Así. No, yo me llamo Marcela. ¡Te vas de acá! ¿Por qué? ¡Te vas! de acá. ¿Por qué? Yo pensaba que estaba entre una señora totalmente desarrollada. ¿Sos una subdesarrollada? Yo tengo tres nombres distintos. Igual te quiero. Tengo tres nombres. Tengo el nombre María Martínez. ¿Qué te pasa? ¿Qué? ¿Qué Rosa? Perdón. Yo me llamo Miki Lechik. No me llamo nada de Rosa María de nada, ¿eh? Eso que pongo en el Rosa María, eso es porque me gusta lo que acá. Qué lindo, sí. Yo soy Miki. Sácame. Yo soy Miki Lechik. Escúchame, ¿y cómo te pusiste Daisy May Queen? No, me pusieron cuando era chiquita porque camino 10 y 10, como un pato. Como la pata de Daisy. Exacto, claro. ahí viene la pata, ahí viene la patita, ahí viene Daisy, quedó Daisy. Me da dos. Y May Queen sí es tu apellido. Bueno, no, May Queen tampoco es mi apellido, pero... Pero eso es una tocha. Pero claro, es por Brian May y por Queen, ¿viste? Siempre fui muy fanático. Yo lo sabía esto, pero la gente no lo sabía, es divertido que lo cuentes. Sí, es muy loco. ¿Estás en pedo, Daisy May Queen? Sí, absolutamente. Sí. ¿De qué signo sos? A mí me encanta. Cuando te diga mi signo te desmayas, mega. Lo loca que está me encanta. ¿De qué signo? Soy de Virgo. Mira, ¿por qué me voy a desmayar? No sé, qué sé yo. Yo tengo un amigo de Virgo que está medio loco como vos. Son medio especiales los virgenes. Sí, Virgo, qué sé yo. ¿Y naciste dónde y en qué año, Daisy? No, el año no te lo pienso decir. Ah, yo tampoco. ¿Eh? Ok, entonces me entenderás. ¿No? Yo tampoco. Nací en Victoria. Ah, ¿acá nomás? Sí, acá nomás, cerca. No, ¿cerca de las cuatro barreras? Sí, por ahí. ¿Familia numerosa? No, hija única. Ay, qué jodido. Jodidísimo. Lo peor que te puede pasar es ser hijo único. ¿Qué es? ¿Cómo es la experiencia? No quiero ni saber. Y es muy absorbente. Uh-huh. Todo te lo reclaman a vos. Claro. Todo. Absorbente. Hablando, yo asocio mucho de los brunches. ¿Cómo te limpias la cola con... ¿qué usas? ¿Sustex para la mesada y cola? ¿Qué elegís? No, yo uso el... El papel higiénico, y porque Ravena me mata así como. Ya me comí la endivia y me parece que ya son más de 100. ¡Una endivia! Y bueno, ¿cuántas calorías puede tener una endivia con salsa blanca? Pero Ravena es un asesino de gente. Bueno, entonces, te decía, no, me gusta el papel higiénico con los perritos. Sí, Scott. Ese es re lindo. Escucha, acá tenemos, a mí también, yo amo a Scott y Mega. Viste que para la mesada, ahora viene una que estoy loca con eso. ¿No la probaste? No. ¡Ay! ¡Mi mejor amigo! Es como un trapo que vos tirás de un lado, yo del otro y no se rompe. Ay, maravilloso. Qué maravillado, sé qué mierda tiene adentro. Yo lo miraba con una lupa. Se podrían hacer preservativos los de esa fábrica, ¿no? Sí, es verdad, sí. ¿No sabés lo que es? Absorbente. ¿Vos sos absorbente también? No. Opa. Yo soy absolutamente desapegada. ¿Cómo te llevabas? ¿Con cuál te llevas mejor? ¿Tu papá o tu mamá? Con mi papá. Ajá, tu mamá una perra. Bueno, vos viste que las relaciones de las mujeres con las madres es un tanto más... Sí, viven los dos. ¿Y te escucha tu mamá, no? Mi mamá y un poquito, porque se queda dormida a las 12 y ya se queda dormida. Y tiene comentarios así, pero cuando estabas en la hit temprano, no te decían... hoy estuviste floja o esto. O no, sea, no, lo que más... No, de la radio no me dice nada. Lo que me comentabas es de las cosas de las revistas. Que yo a veces empezar porque empiezo a contar cosas y me decías... ¿Cómo, nena, me dijiste esto? Porque no sé qué... Entonces se amarga, ¿viste? ¿Y viven los dos juntos todavía? Sí, viven los dos juntos. Muy felices desde que yo me fui de casa. ¿Sí? ¿A qué edad te fuiste de tu casa? Y me fui a los 23, por ahí. ¿Cómo empieza la locución en vos? ¿La locución en mí? Yo después te digo cómo empieza en mí, pero en vos. Sí, bueno, ¿cómo? No, y empecé como todos los chicos. ¿Qué tomaste? Jugando la radio. ¿Qué tenés la lengua? Haz la lengua. ¿Qué tomaste, Daisy? ¡Qué asco! ¿Qué tenés? ¿Tengo la lengua sucia? Tenés la rara, marrón. ¿Qué? ¿Marrón, viste? ¿Le hiciste un pete a un negro? ¿Qué? Probablemente. ¿Qué hiciste, Daisy? Probablemente. ¿Qué? Estás muy linda, Daisy. Es que lo que pasa es que mi cepillo de dientes le falta el coso del limpiador de lengua. ¡Ay, a mí me da arcadas! ¿Te da arcadas? Pero Indra Devi decía que había que lavarse bien la lengua a la mañana. Y uno a veces se olvida. ¿Cómo empezaste con la locución, Daisy May Queen? Bueno, jugando a la radio cuando era chiquita. ¿Ah? Grabándote en los cassettes, poniendo música, presentando los temas, diciendo noticias boludas, esas cosas. ¿Y así te escuchabas? Y me escuchaba, y después cuando terminé el secundario, que quería seguir... yo ni me acuerdo que quería seguir. Creo que algo relacionado con ciencias económicas. Sí. Y estaba haciendo el curso de ingreso para la facultad y veo en la televisión que el ICER convoca gente para estudiar Y fui, dije, escúcheme, esto es lo que me gusta. Y fui. Muy en contra de todos los pronósticos familiares, ¿no? ¿Y cómo empezaste? ¿Cuál fue tu primer trabajo radial? Fue, te morís. Bernasi, no te me pongas celosa, seas jodida, ¿eh? Te morís. No, está todo bien, ya está. Listo. Ya está, bueno, no crece esta chica, parece Cristina Fernández. Más. Bueno. fue en una radio por cable. De Vicente López, que ahí también trabajaba con Gabriela Radiche, las dos laburaban. ¡Gabi! ¡Hola, Gabi! ¿Cómo una radio por cable? ¡Radio por cable! Era una radio por cable. ¿Vos te acordás cuando había antes? De tele, no. No, de como tele, hilo no. Musical. Claro, ¿te acordás? Como hilo musical, nada más que era una radio. Hablaban. No solo música, sí. Había locutores y locutoras que hablaban. ¡Hola! Claro. Salías por los parlantes. Exacto, sí. Salías por todos los parlantes de los negocios de Vicente Mira López. ¡Qué bien! Ese fue nuestro debut. Sí. ¿Qué se mete en el bolsillo, señora? No robé nada. Claro. Hay que pasar por la caja primero. Mira vos, una radio por cable. Mira radio por cable, una cosa loca. Empezaste sí. con la radio, ¿y esto hace cuánto? Uy, bueno, hace un tiempo. ¿20 años? No, tampoco era pavada. ¿Qué sé yo, nena? Si el tiempo vuela, ya voy. Sí, no el me tiempo el pito. Vuela. ¿Qué más o menos hace ¿Dónde cuánto? ¿Dónde está el pito ese? Ahí se me ponen el pito, no me ponga el pito. ¿Cómo era? ¿Cómo hace cuánto? Más o menos. ¿Qué sé yo? Más de 20. Más de 20, sí. No, por ahí. Eso lo dice Perico. Perico, mira, Perico. ¿Y cómo empezaste en la hit? ¿Cómo empecé en la hit? Porque me llamó... Eso te consagró. Ay, bueno, me llamó Jorge Rodríguez, que en paz descanse. ¿El corcho? No, Jorge Petete. Ajá. Y... ¿Se murió? ¿Se murió? Sí. ¿No sabía que se había muerto? No, se murió hace un... Es que no me digas... largo, sí. No te dijo nada. No, vos no me digas el nombre, que me dijiste un nombre... No. Ay, bueno, pero... Vicky. No sabía que se había muerto. Sí. ¿De qué murió? Y tuvo problemas. ¿Viste cómo se pone la gente? ¡Te murió! Bueno, después te cuento. Bueno. No es triste el tema. Ay, una Para gran, mí es jodido. Una gran persona. Bueno, sí, una gran persona. Vale la pena, vale la pena. Vale la pena, vale la pena. Vale la pena, vale la pena. Subió al rating cuando hablábamos de la muerte de Jorge Rodríguez. Sigamos hablando entonces. No, una gran persona en serio, ¿verdad? Sí, persona, Jorge. Sí, un retipazo. Y te agarró y te puso ahí. Y me puso primero a trabajar con Hangling en Radio Continental. Ay, Lenny. Yo le digo. ¿Vos sabés qué? Yo le digo Lenny, ¿está mal? Rolly, le decís. Yo le digo Rolly. Sí. Claro, te decís Lenny. ¿Sabés qué pasa, Daisy? A vos te debe pasar también en radio. Los últimos minutos del programa, del último programa del día de la semana, ¿no desenchufás los fusibles y decís que sea lo que Dios sí, quiera? Sí, se van todos. A la puta que los pero hoy es viernes, no me rompan la bola. Claro, yo le digo Rolly, es verdad. Es que lindo putea, Daisy McQueen. A ver cómo dijiste. No, sí, yo soy de putear, pero no al aire, digamos. Ay, pero la gente quiere esa doble, ese Ay, doble. Sí. Quiere verla, viste a Daisy puteando como un carrero. ¿Cuál es tu puteada favorita? Mi puteada favorita. Cuando te agarras un dedo, cuando. ¿Cuál es tu puteada favorita? ¿Quiénes vinieron con vos? Ay, Diego, que vino, me dijo, ay, va a ser lo de Fernando, yo lo quiero conocer, llévame. Mirá, no, qué lindos chicos que son. ¿Viste? Diego es mi marido. ¿Sí? ¿Y el Porque otro? No tenemos sexo. Ajá. ¿Sí? Por eso es mi marido. Qué raras que son. Qué Siempre nos casamos así, marido. No tenemos sexo. ¿Y qué son tuyos? ¿Amigos? Sí. Amigos, sí. Amiguitos. ¿Qué son? ¿Eran oyentes? No. No. No. Qué raras que son las dos, las tres. Escúchame, Daisy. ¿Cuál es tu puteada favorita? Dale, marido, vos. Ahí lo llamaron, mirá. Alguien que le dijo. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Qué estás haciendo? No, ¿sabes lo que le está diciendo? Cuidado que te quiere morfar la Miki. Sí, eso. ¿Te dicen eso? Que la Mega te quiere morfar? ¿Eso? Te están diciendo, un amigo te llamó diciendo, sí. ¿Viste? Sí, me lo quiero comer crudo. ¿Qué te pasa, chusma? Yo sabía que te iba a gustar Mega. Sí, además, me por eso lo traje. ¿Vos me querés dar a mí? ¡Oh! ¡Oh! ¡Dale! ¿Cómo se animó? ¡Qué momento! Me encanta. Me encanta unir corazones. Mira, sí. El choco me miró y me dijo, yo te quiero dar a vos y me hizo con el puño así. ¡Wow! Como va por culo. Oye, me dice, ¿cuál es tu puteada favorita? La concha de la lora. ¡Yo también! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡La collana! ¡Petrina! ¡Yo también! Y todo el tiempo estoy diciendo la concha de la lora. Y hay otra, ¿eh? Cuando me salen mal las cosas. Y ojo que la dice Peña también, ¿eh? Qué conchuda que soy. Todo Mira. El tiempo. Ese separador vale oro, señora, ¿eh? La concha de la lora. Ya volvimos con... Ya volvimos con... Déjeme. No, no, no. Pero, espera. Daniel. ¿Qué estás boludeando con el iPhone? Estoy trabajando, no, vos estás trabajando, yo estoy comercializando. Estás boludeando con el iPhone. Estoy trabajando, escuchame, vos no te metas con el control. ¿De qué te parió? Me estoy despidiendo de Daisy McQueen. Acabo de lograr que putee, que diga la concha de la lora. ¿Sabes lo que me costó? La concha de la lora. Y no me dejan despedirme. Vos mandás a la tanda y el que de pegado el control se lleva a la tanda. No te aguanto más. Y acordate de hacer la publicidad de las joyas. Bueno, entonces salí del estudio. Espera un momento. Espera un momento. Soy una mujer grande. Sí, yo no. No me jodas, sí, no me rompan las pelotas, ¿eh? A ver si quieren conocer el lado B de la Mickey, le chic. Carajo, mierda, concha de la lora. Le tengo que dar después. Culo, caca, pija. A ver, las joyas vamos. Me pone la otra, la del tiriririri, va con la joya. Vamos, que no tengo tiempo. Déjame, tengo que ir a 4 hoteles. A ver, vamos de vuelta, por favor. Sí, vamos. Bueno, ¿qué se cree que yo tengo todo el día? Hace. Sí, vamos. ¿Qué? Sí, vamos. Ah, te entendí, Sila. Buenas noches. ¿Qué? ¿Usted cree que yo tengo todo el día para estar acá como una vieja pelotuda? Sáquenle. ¿Cuándo va lo de Atún? Mira, hace 3 días que estoy grabando copetes y 3 días que estoy repitiendo. ¿Cuándo va lo de Atún Bahía? Que me ¡Déjame el próximo bloque! ¡Lentes! Te quiero mucho. Yo también, mamá. El pescado, sáquemelo. Lo de Atún es para el próximo bloque, por favor. El pescado lo quiero hacer acá, cerquita, que me mire el pescado el ojo. Sí, olor a pescado. Atún Bahía. A ver, vamos con las joyas. ¿Te corres, Daniel? Por favor, perdóname, sí. Daisy, ¿eh? ¿Estás tomando en esta cama? Todo esto se corta después. A ver, ahí va. Acción. Señora, es peligroso salir con las joyas porque le pueden cortar los dedos. No haga como me hicieron a mí, que algunos HDP me robaron todo. Cambié sus joyas, ¿dónde lo hago yo? En Leiva Joyas. O en Richardi, o en Cabildo 1214, vaya donde quiera, señora. Pero con las joyas no. ¿Es un consejo? ¿Qué le doy yo? ¡Chao, chao! Ya regresamos entonces con Daisy McQueen. ¡Más, quiero más público! Metro 95.1. Sonido urbano. Expresión Metro. Metro. Sonido urbano. Metro 95.1. Sonido urbano. Chicos, si llevo un Nextel y llevo otro Nextel, ¿cuánto Nextel me estaría llevando? ¡Sí! Y si llevo 4 Nextel, ¿cuánto Nextel me estaría llevando? ¡Sí! Matemática aplicada a los negocios. Promo 3x2 de Nextel. Pagás 2 equipos Motorola, te llevas 3. Y además te bonificamos 100 pesos. Nextel. Mucho más que un celular. Moonpark presenta James Zabiela. SOS. Debbie. O Mid-16B. Décima Cielo. Moonpark. 9 de agosto. Costa Salguero. Entradas en venta llamando a Ticketek 52377200 en puntos de venta y en ticketek.com.ar. Moonpark. James Zabiela. SOS. Invita. Claro. Gansia Movie Mix. Sebastián de Caro. Tato Giovanni. Coctelería. Sí. La combinación perfecta. Gansia Movie Mix. Todos los jueves en Perros de la Calle. Gansia. Principio del juego. Muy bien, Membrives, ahora tenemos por fin la reunión del año y nos vamos para arriba, Membrives. Casino Bahamas, la zunga, Membrives. No se olvide. Pues, ¡ay, Membrives! Claro, jefe, no nos para nadie. Hola. Sí, Manu. Ah, ¿en una hora? Perfecto. Jefe, me va a tener que disculpar, pero el... ¡Y el yeah! No va a poder ser. Y menos el yeah. ¡Ay! Es así que lo vamos a hacer. Dejas todo por tus amigos. ¿Tus amigos dejarían todo por vos? Entrá a www.eneldiadelamigo.com y sacate la duda. Quilmes, el sabor del encuentro. Beber con moderación previa su venta a menores de 18 años. Recién me levanto, me pongo mis lentes de contacto y ya siento esa frescura en mis ojos. Son las 3 de la tarde y estoy volviendo de almorzar. Pero mis ojos siguen tan frescos como si recién fuera a desayunar. Son las 7 de la tarde y estoy terminando el día con mis amigas. Pero mis ojos siguen tan frescos como si estuviera empezándolo. Son las 11 y me estoy por acostar. Pero siento mis ojos tan frescos como si me acabara de despertar. Mantén tus ojos cómodos y frescos todo el día, todos los días. Probá One Day AquaView Moist y descubrí la forma más sana y práctica de usar lentes de contacto, estrenando uno nuevo cada día. One Day AquaView Moist de Johnson & Johnson. Probalo sin cargo en tu óptica de confianza. Lea atentamente el prospecto y entre menor de una consulta a su oftalmólogo. Producto de venta bajo ese prospecto consumido 0800-888-2288. ¿Qué querés, Fernando? No, no, es que me acabo de enterar. Perdón que interrumpa tu almuerzo, bueno, pero me acabo de enterar. Bueno, perdón, Daniel. Me acabo de enterar, hablando así fuera del aire, que había una cosa que se llama Facebook. ¿Sí? Yo no tenía idea. Porque se empiezan a hablar Juan Butilovsky con Daisy, que te se saludan del Facebook. Yo no tenía idea. Me dice, ¿cómo? Si vos tenés un Facebook. ¿Qué? Me dice, sí, si yo otro día pasé por tu Facebook y te mandé saluditos, me dice Daisy. No. Chicos, de más está decirles que algún gracioso me puso, jamás en mi puta vida tendría una cosa así. A mí me gusta levantar en la calle y coger en las teteras. Esto de Facebook es una pelotudez. Perdón, yo los dejo a ustedes que sigan. Sí, a nosotros nos encanta. Por lo menos la gente que me escucha, las 200.000 personas que escucho, 200.000. 20.000 caja Macombo. Saben que yo no soy ese, no se gasten. A mí si me la quieren chupar, Centenario 456 séptimo piso. Toda la información, lanacion.com. Todo el día con vos, lanacion.com. Toda la información, lanacion.com. Sony Ericsson presenta su nuevo disco, Autumn Remix 2008. Incluye Fly Over the Rainbow Remix por Yves LaRoche. Together, lo nuevo de Bob Sinclair, featuring Steve Edwards. Uninvited por los Freemasons. Y Tocas Miracle 2008 por Fragma. La edición limitada de este disco viene con la revista Remix 142 de regalo. 36 mega hits de otoño. Autumn Remix 2008. Compactos en kioscos y disquerías. MGMT. Electro rock y mucha psicodelia en un disco único. MGMT, la banda del año. Descubrí su álbum, Oracula Spectacular, antes de que te cuenten. Conseguilo en CD o enviando todo a 99.599. MGMT es Sony BMG. Nos divertimos, ¿no? Sí, estuvo lindo. ¿Te gustaría subir a tomar un... Abre comillas. ¿Café? Cierra comillas. Pero tomo el café a la noche, ¿verdad? Pero no pasa nada. Es solo un... Abre comillas. Café. Cierra comillas. Mejor dejémoslo para otro día. Bueno, como quieras. Punto final. Hay oportunidades que una vez que pasaron, pasaron. En julio puedes tener tu Peugeot 206, 307 Sedan o Panel Furgón con el aparentamiento bonificado y financiación en 48 cuotas fijas, más 2 meses de seguro de regalo. Consulta en los concesionarios de la red Peugeot en www.peugeot.com. Punto a los términos y condiciones de esta promoción. Vigente desde el 2 de julio de 2008 hasta el 31 de julio de 2008. Con los billetes de Gaturro del diario La Nación, todos ganan. Usá tus billetes y aprovechá para comprar con el 15% de descuento en ICI y en los supermercados Jumbo. Buscá tu billete todos los días en tu diario La Nación. ¿Te duele todo el cuerpo porque estás engripado? ¿Necesitas recuperarte rápido? Dapsin Antigripal, por su rápida acción, combate en menos tiempo los síntomas de la gripe. ¿Quieres poder hablar en toda la Argentina con la mayor red de telefonía móvil? Claro, es simple. Es claro. Alegría desde 1890. Quilmes, el sabor del encuentro. Deber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Una cosa es ir del trabajo a tu casa. Y otra. Es ir del trabajo a una muestra. Una obra. Un recital. Una escena. Y recién ahí a tu casa. City. Aprovecha todos los descuentos que tiene el City. En restaurantes y espectáculos. www.citibank.com.ar 0810-444-CITY. City. City. Si lo soñás, vivilo. Cirque du Soleil. Después de sus aplaudidas presentaciones en nuestro país con Saltimbanco hace 2 años, el circo vuelve a Buenos Aires con su espectáculo Alegría. Y haciendo un poco de historia, un joven lanzallamas canadiense reunió en el año 1982 a diferentes artistas callejeros para poder crear su propia compañía circense. No se imaginó que 24 años más tarde se iba a convertir en un empresario internacional, responsable del circo más grande del mundo. Con 11 shows itinerantes girando alrededor del planeta, 3.000 empleados y toda la magia. Cirque du Soleil, con su espectáculo Alegría, dentro de muy poco va a conquistar los corazones. City te invita a romper la rutina con beneficios en los mejores restaurantes y espectáculos. Entradas para el Cirque du Soleil. Hasta en 6 cuotas sin interés. Venta por Ticketek. Más info en www.citibank.com.ar. City. Si lo soñas, vivilo. Citibank Guinea actúa a través de su sucursal en la República Argentina y responde únicamente con sus activos en la Argentina. Chicos, si llevo un Nextel y llevo otro Nextel, ¿cuánto Nextel me estaría llevando? ¡Sí! Y si llevo 4 Nextel, ¿cuánto Nextel me estaría llevando? ¡Sí! Matemática aplicada a los negocios. Promo 3x2 de Nextel. Pagás 2 equipos Motorola, te llevas 3. Y además te bonificamos 100 pesos. Nextel. Mucho más que un celular. Vos, ama de casa dedicada, que encontrás el merecido relax cuando los chicos están en el cole y el galán de turno se apodera de tu televisor en la novela de la tarde. Vos decime, ¿cuánto hace que no te comes un bombón? Bombones Bariloche, el más rico chocolate y muchos, pero muchos gustos. Todavía no empezó el campeonato y ya se habla de la suerte del campeón. Llega el número de la suerte, la promo de Olé en la que todos los días te podés ganar un gran premio. Buscá hasta el 31 de julio el código que aparece en la tapa de tu Olé y ganá. Participá por 15 televisores LCD de 32 pulgadas, 15 PlayStation 2 y el premio mayor, un Fiat Vario Weekend Adventure. Olé. Promoción válida en Argentina del 16 del 7 del 2008 a 31 del 7 del 2008 para mayores de 18 años. Sin obligación de compra, bases en el diario Olé del 16 del 7 del 2008. Premios 15 televisores LCD de 32 pulgadas, 15 PlayStation 2, un Fiat Palio Weekend Adventure 5 puertas 1.8 equipamiento base. Un donante se balanceaba sobre la tela de una araña. Como veían que no alcanzaba, pero lo llamó el otro donante. Dos donantes se balanceaban sobre la tela de una araña. En Argentina faltan donantes voluntarios de sangre. La solución es simple: donar voluntaria y periódicamente es una de las mejores contribuciones que podés hacer por los demás. Dona sangre, dale. www.dale.org.ar 0800-222-1002. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. Con los billetes de Gaturro del diario La Nación, todos ganan. Esta semana podés ganar un auto 0 kilómetro y muchos premios más. Además, si juntás 1000 gaturros, tenés un 15% de descuento en Jumbo. Buscá tu billete todos los días en tu diario La Nación. En minutos. Perros de la calle, séptima temporada. Andy Kuznetsov. Metro. Perros de la calle. Un destino incierto o un recorrido original. Lunes a viernes, de 10 a 14. Perros de la calle, Metro. 95.1. Sonido urbano. Dos amigos, una mujer, un secreto y un recuerdo que no puede ser borrado. Grabado, una obra de Stephen Belver, con Fabián Vena, Guillermo Fenning y la presentación de Carolina Tejeda. Dirección Inés Esteves, Ciudad Cultural Conex. Funciones de miércoles a domingo. Conseguí tus entradas en el teatro o llamando a Ticketek. Presenta Abasto Shopping. ¿Qué podemos hacer la Lobo Cangú 2? Mirando, nos dimos cuenta que Cangú tiene 2 finales. Entonces dijimos, agreguémosle 2 asientos al final. Para que no parezca una decisión infantil, inventamos una nueva regla ortográfica. La de la 2 final. Por ejemplo, si decís asiento, nos estamos refiriendo a 2 asientos. Y libro, estamos hablando de los 12 tomos de alguna gran enciclopedia. Y foto, es un rollo de 36, ¿entendés? Así que Real Academia, ya juntamos 7 firmas. Y estamos yendo para allá. Lobo Cangú 2. Con 2 nuevos asientos entran todos, pero todos. Continuamos con el brunch de la mega bruncheo con la señora Cristina Patricia Miguel, el Diego Ramos, la señora Daisy. Me gustó como me dijo recién Pablo Zucca, le digo, falta mucho, y me hizo acordar al señor que me ponía inyecciones. No, ya está, me gustó. Bueno, estamos acá con Daisy, faltan pocos minutos. Qué larga la tanda, qué largo, por Dios. Daisy, bueno, primero, Daisy McQueen fue la única persona, le digo a todos mis invitados que vinieron al brunch, sorongos, soretes, que me trajo algo. Flores, cuando va a una casa ajena, ¿no te lo dijeron de chico, ex invitado? Cuando uno va a una casa ajena, trae algo. Daisy me trajo, ¿para qué veo? ¿Para qué voy a buscar? ¿Y vos qué llevaste al muro, gorda? Mi presencia. Yo, acá, qué ricas, ¿qué son? Ay, no sé el nombre, pero tiene un perfume riquísimo. Dura un montón ese perfume. Está bueno porque lo pones en tu casa y se perfuma todo el ambiente. Aparte hoy huelo bárbaro, porque hoy me di una... Yo me lavo mucho. Bueno, yo me lavo. A veces ya empezaron a lavar. ¿Qué cosa? No se puede el chiste fácil siempre. Yo tengo un problema. A mí se me tapa mucho la nariz. Entonces yo a veces me hago unas lavadas. Y hoy me tocó. Ayer llegué del teatro a las 3 de la mañana y tengo el sueño cambiado. Yo, Daisy, como vos, seguramente, ahora hablamos de eso. Ajá. Yo me pongo una cosa que me da. Todo y me. Se me va. Con sal gruesa. Acá. Nunca lo hice. Con sal gruesa. ¡Qué boludos que son! Te pones sal gruesa en la mano con agua tibia. Haces así, pocito en una mano. Usted, señora, hágalo en casa en este momento. Sirve para la chucha también. Te pones sal gruesa y agua tibia. Y haces así. Duele un poquito como la mierda. Pero no, pero yo hago lo mismo, pero sin sal gruesa, con agua caliente. No, poner un poquito de sal gruesa. A la mañana, cuando me baño, me levanto y me baño y hago eso porque... Así, dice que favorece toda la salud. Todo. ¿Sí? Pero no sabes lo que es con granos de sal muera. Ay, sal gruesa, porque vieja, ahí me saltó la edad. Con sal gruesa, duele, da impresión más que duele. Pero uno se mete cada cosa por todos lados, ¿ves? Sí, es cierto. Le das así y no sabes. ¡Para afuera! Un día casi el cerebro escupo. Ay, y entonces como, ¿y por qué dije esto? ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque dijiste el perfume de las flores. Bueno, Daisy, y quiero agradecer a La Nación que me trajo, gracias a Dolores Mitre, todos los tres libracos, mirá, de tapa dura que le van a gustar a la Federico Montá, el decorador número uno de Buenos Aires. También unos saumerios que me regalaron, que te regalo yo a vos. Ah, toma. Gracias a ver quién. Ana y Eugenio Artesano. Y Reina de la Noche, qué lindo. Justo, ahora vamos a hablar de eso. Y una flor, y este chocolate es de Analí. Chocolate, es decir, ¡uy, mira lo que te regalaron, qué hijo de puta! ¡Mira la flor de poruga! ¡Mira! ¡Ay, sí! Esos son los bombones eróticos. Sí, hay porongas, hay conchitas. Ah, lo que vos quieras que lo hacen. Tetitas, hay porongas acabando con... ¡Qué linda! Decí que tiene muchas calorías. Está buena. Muy linda. Muy linda foto. Quiero una foto con esta poronga. Pero ya mismo y la ponemos en el Facebook. Sí. Un momento, espere. Otra cosa. Ay, pero ¿qué iba a decir? Ah, que el otro día me hicieron una de chocolate acabando en chocolate blanco. No se la lee, mega blé. No se la ponga toda. ¡Qué rica! En serio, te hace lo que quieran. Analí Chocolates. www.analichocolates.com. Con y latina. Bueno. Ay, mega, posemos con la poronga. Posemos, posemos. A ver, dale. ¡Cuánta vena! Esta foto. Esta foto. Ahí estamos. Pongo en el Facebook esta tarde, ¿eh? Pero por favor, eso del Facebook. Sí, sí. Daisy, contame, ¿qué estás haciendo ahora? Ahora estoy trabajando en Vale, 97.5 a la noche, de 10 de la noche a 1 de la mañana. Estás en ese grupo, qué miedo. Para mí es como ese grupo es como una especie de... Ah, ya hablamos de eso, te dije que todo bien. Sí, que los amas, los muy contenta. ¿Y qué haces en Vale? En Vale hay un programa que se llama Curiosa Noche y leo textos, desde Hoyo hasta Borges, de todo. Siempre para tratar de levantarle el ánimo a la gente y tratar de profundizar en las emociones, no de una manera... Vos y Ari Paluch, ¿son los nuevos Budas radiales? No sé, qué sé yo, bueno, Ari lo descubrí hace poquito, yo vengo con esto, a pesar de no decirlo al aire, nada, hace mucho tiempo, digamos, mi búsqueda espiritual, vos sabés qué hace... Hace rato. Pero ahora digamos que sí, me dan ganas de decirlo y me dan ganas de compartir con la gente todas las cosas que he leído sobre espiritualidad y demás, sobre tanto. Y mañana está la yegua, que yo le digo cariñosamente yegua siempre, de la... Canosa. La Canosa. Sí, está la mañana, Viviana, sí. Y después, ya va. Bueno, y te cuento que ahora, a partir del primero del mes que viene, sí, empiezo con un programa. Es poco serio que yo hable con la poronga. ¡Qué lindo! Sí, es poco serio. Mientras habla, revolea la poronga de chocolate. Sí. ¿Qué más? Impresionante. Bueno, voy a empezar en un canal de cable nuevo que se llama Quiero. Que es de Coco Fernández. Sí, lo está produciendo. Le mandamos un beso enorme. Sí. Escucha, de chica, ¿eres cajarrabia? ¿Cuál es tu mayor defecto, Daisy? No me digas que soy perfeccionista. No, para nada. Soy muy egoísta. ¿Sos egoísta? Sí, soy egoísta. ¿Sos tan hindú? Sí, soy egoísta. ¿Sos egoísta? En algunas cosas soy muy egoísta. No digas que no, sí soy egoísta. Acá está un chongo de ella que dice que no. Che, bueno, pero ella te conoce en otros, él te conoce en otros aspectos. Sí, no, lo que pasa cuando es que cuando esto sea grande, ¿qué va a ser egoísta? No, pero digamos que compartir las cosas las comparto, no es egoísmo. La cancha de arriba. Pero sí, por ejemplo. Pero por ejemplo, ponele, si tengo que elegir entre, no sé, sí, qué sé yo, ir a ayudarte a pintar tu casa, irme de viaje, me voy de viaje. Sí. ¿Entendés? Son normal. Bueno. Oye, me siento egoísmo, son normal. ¿Será que yo tengo tan poca culpa? Escucha, ¿y tu mayor de virtud? Creo que mi mayor virtud es ser abierta. Espera, oye, esto no, sí, o sea, lo tengo que decir con la primera mano. Mi mayor virtud es ser abierta. Ya vamos. Mira, ¿lo conoces a Pablo Lete? Mira qué bueno. ¿No lo conocías a Pablo Lete? ¿Qué haces, Pablo? Pablo Lete es el director artístico de acá. ¿Cómo te fue dirigiendo la pop? Qué sé yo, no serví para eso. ¿No te gusta dirigir? ¿Son más de sí, lo que pasa es que no tengo talento para hacerlo, no tengo la capacidad tampoco, me di cuenta. Ay, pero no te pero lo intenté. ¿Querés que te pegue? No, yo soy franca. Que te me... No, pará. Yo soy franca, soy buena en lo que hago, mi programa está genial, sí, me encantan los textos que leo, es divino todo, pero no sirvo para ser directora de radio. El año que viene me ponen un programa que se llame Mi Programa Está Genial. Voy con el ping-pong, agarra esta paleta. Ay. Ya viene Andy Kuznetsov. Agarra la paleta. La paleta. Podés dejar vos. Vamos enseguida. ¿Pajita o sorbete? Sorbete. ¿Jugo y vodka? ¿Qué es esto? ¿O Víctor Hugo y Macaya? No, prefiero la vodka. ¿Dónde está? Sí. Jugo y vodka. ¿Cocinar un pesto con Donato o tener sexo con Petinato? Oh, cocinar un pesto con Donato. Toda la vida. Full mal. Sí, dicen que Petinato tiene problemas. ¿Le da cabida al pasado o deja la vida por un asado? No, le doy cabida al pasado. Qué flaca que estás, Daisy. Ver el son unos hijos de puta, me sacas esta música. Ver el partido de Vélez mientras cena o ser la amiga de Vélez Nazarena. Ser amiga de Vélez Nazarena. ¡Hija de no! ¡Sí! Esa sardina vencida, bueno. ¿Caño y vedettes o un baño y omelettes? Un baño y omelette. ¿Su momento máximo es la cena o el talento de Máximo Ravena? El talento de Máximo Ravena. ¿Labura los domingos o la rula y el bingo? La rula y el bingo. ¿Nerca o merca? Nerca. ¿Te costó ahí? ¿Con N? Con N y para chupar, no para comer. Claro, yo soy vegetariana. Ay, qué joder, qué cosa. ¿Es fanática de Duro de Domar o es maniática de los burros y de apostar? Ninguna de las dos cosas. Una tenés que elegir. Bueno, entonces elijo Duro de Domar. ¿Es el gran mago Houdini o el candidato de Pardini? El candado de Pardini. ¿La tenés con el nene vos? ¿Tu el candado, favorito? El candado de Pardini. ¿Es curiosa y opina de todo o es furiosa y odia su apodo? Es furiosa y odia su apodo. No, sos curiosa y opinas de todo. ¿El cambiar de aire la motiva o Hernán Caire es una ortiva? El cambiar de aire me motiva. Hernán Caire, ese pendejo se me escapó, mira vos, ahí voy, ¿eh? Ahí voy, Hernán Caire. ¿Un librito de Bucay o un filito siempre hay? Un filito siempre hay. ¿Codearse con Fernanda Iglesias o todo es del Petinato? Son sí, medio pelotudo. Le están haciendo propaganda. ¿O morfarse dos cajas de Rodesias? No, mejor ser amiga de Fernanda Iglesias que no tiene calorías. Codearse, dice, no es ser bueno, amiga. Codearse. Ser amiga no se hace, es bastante yegua. Bueno. Es un chiste, Iglesias. Ahora cuando me ve me dice, ¿por qué dijiste? No puedo hablar. Tener un problema arriba es condenarse a que te digan todo. ¿Por qué dijiste? ¿Por qué se me cantaron las pelotas? Son las 10:02 y lo tengo antes. Lo tengo a Andy Kuznetsov que me dijo, si no me entregas en horario te hago juicio. ¿Quieres sacarme la guita, Andy Kuznetsov? Metro 95.1 Sonido Urbano Metro Metro Metro 95.1 Sonido Urbano Perros de la Calle so much better. 17 de la mañana. No sé quién se sienta acá, pero está sordo. Está más sordo que yo, que pido esto que esté alto. 8 y el Calle están conmigo. Está llegando Andrés en algún momento, o no sabemos, porque en realidad confirmaremos o no alguna situación. ¿Cómo te va? ¿Cómo andan? Creo que por ahora no sabemos. Yo también no escucho nada. Es difícil trabajar con... ¿Vos no escuchás nada porque estás muy alto o muy bajo? Muy bajo. Buen día. Creo que no sabemos. Es difícil trabajar con vos porque casi más te digo tu nombre real y me olvido tu mote, como si estuviéramos en una agencia de espía donde la gente se llama por número, justamente. Entonces casi más se me va... se me escapa, ¿se entiende? O sea, sos 8 para un círculo íntimo de amigos, para la familia no sos 8. Imagino. ¿Desde qué año? Creo que nadie es el apodo para ti.